¡Al aire, señores! Yeah. Oiga, vamos a hablar gustos culposos. ¿Qué es para ti un gusto culposo, ahí? Don Cheto, pues algo que señor, quizá no está cool que me guste, pero que me encanta. Ok, Chino, ¿un gusto culposo qué es? Pues algo que a lo mejor a mí me gusta, pero como que da pena que todo el mundo sepa que me gusta. Bien, todos estamos de acuerdo, sí, ¿verdad? En la misma página. Ok, alright. Yo salí en un video con el Escorpión Dorado, que agradezco ya sus casi 2,5 millones de visitas. Digo yo, que güey, gano nada en la página de él, pero qué bueno. Y ahí él me preguntó, ¿gusto musical culposo? Y yo dije, Límite. ¿Por qué el grupo Límite? Porque a mí me gusta mucho el grupo Límite. ¿Pero por qué? Explíqueme. ¿Hay alguna razón? Porque se me hace que era un grupazo. Don Chico, cántanos uno de Límite, ahora. Hasta mañana. Déjame salir los labios. Un pedacito de ti. Don Cheto, mire. Yo no tengo. Okay. A mí Límite me gusta, ¿por qué? Porque era un grupo que sabía escoger sus letras, que todas las canciones que escogía el grupo Límite iban de acuerdo a la imagen de la persona que las cantaba, que era Alicia Villarreal, que eran unos cuatro camaradas detrás de ella, eran cuatro hombres ya, sí. Cuatro hombres que eran muy buenos músicos y que era un conjunto que a la hora de ejecutar era una maravilla escucharlos. Entonces, no está, es gusto culposo, ¿por qué? A mí no debería ser un gusto culposo. Qué bueno que te guste Límite, porque era un grupazo. De eso que da agüite que se hayan separado. Ay, la verdad, sí. Pero como es voz femenina, si un hombre escucha al grupo Límite, es como una chicotota más, ¿verdad que sí? Pues sí. Por eso está dentro de mi gusto culposo el grupo Límite. Pero a mí no me importa, yo lo escucho y me gusta el grupo Límite, ¿verdad? Ajá. Pero como dijo Saí, es algo que te gusta, pero como que no quisiera da penita, pues, a todo el mundo, okay, porque te pueden señalar por tal cosa. Quiero preguntarle a la audiencia, gustos culposos, ¿cuál es su gusto culposo? Neta, comida, musical, de ropa, ver algo, algún gusto que usted sabe que a usted le gusta, pero que la sociedad... Ajá. Lo va a criticar. Yo por tengo ahí uno de comida y uno de música. Ok, pero vamos a las líneas telefónicas. De hecho, como no tenemos mucho tiempo. De una vez. Jálate en caliente y Chapiboy. Para que le vayas expulgando. Mientras yo le pregunto a nuestro amigo el Chino, gusto culposo Chino. 818-520-1055. Sorry, Chino. Dale, tengo que dar. Mi gusto culposo. Ajá. Me gustan los peluches. Mucha gente se ríe, pero tengo peluches, me gustan, los veo y le hago, ¡ah, son cute! ¡Ay, Chino! ¡Ay, Chino, no puede ser, neta! ¿Neta? Pues es mi... ¿Cuántos sí tienes? Me gustan. Y luego dicen en la cabina que el... ¡Tú no! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí, homie, por favor! Vale. Fíjese que antes de tener hijos, usted iba a mi casa o el basement donde yo vivía y entraba a mi cuarto y tenía como unos 18 peluches. No, pero ¿de qué eran? De Pikachu. Y otros que me regalaban. Y ahí los tenía. Ay, no puede ser. Pues son los peluches, ¿verdad? Sí. Ahora, nomás te voy a decir una cosa. Es, no, bueno, está bien, Chino. El gusto culposo del Chino es, son los peluches. Ay, Chino, luego, ¿cuántos años tienes? Y o sea, hasta este momento, hasta el día de hoy, ¿todavía sigues comprando peluches o nomás fue así como... Nomás quiero aclarar algo, Giselle. Estamos pidiendo gusto culposo, no gusto joto. ¿Te vas a callar? ¿Sabe cuál es? Correcto. ¿Sabe cuál es la bronca, Don Cheto? ¿Qué? Que eso se lo heredé a mi hijo el grande. Le gusta coleccionar, tiene un buen de peluches. Te voy a dedicar una rola mientras entra la llamada, viejo. ¿Cuál le va a dedicar, señor? Aguántate las carnes. ¿A poco sí? Aguántate las carnes. Te voy a dedicar una rola al Chino. Todavía no la abras, chica Ferrari. Es una rola bien perrona, nomás para que mi copa el Chino sepa que aquí se le quiere en este programa. ¿Gusto culposo, es ahí? Mi gusto culposo, tengo dos. El de alimento, Don Cheto, es los frijoles, porque yo siempre quiero comer frijoles, Don Cheto. A donde quiera que voy, siempre quiero un taco de frijoles, un taco de frijoles. Eso es lo que más me gusta. Mi comida favorita son los frijoles. Entonces, de repente da pena de que en algunos lugares hay comida muy fufurufa y a mí lo que más se me antojan son los frijoles. No debe ser culposo, pero digo, ok, ¿tu otro gusto culposo? Mi gusto culposo musical, evidentemente, es mi comadre e íntima amiga, la Rubio. Pero eso no es gusto culposo. ¿Por qué no, señor? ¿Por qué te disculpa de que te guste? No, pues porque al final del día, no creo que yo soy tan popero. A mí me gusta más otro tipo de música, le va. Ah, chiquita, pues tienes toda la pinta de popero. Bueno, la verdad, sí, me gusta mucho. Fue el primer concierto que vi en mi vida, fue el concierto del reencuentro de Timbiriche en el 98. En el caso tuyo no vale tu gusto culposo. ¿Por qué no? Porque tienes toda la pinta que te gusta Pablina Rubio. Paulina, no, Paulina. No se llama Paulina, es Paul. Pues, ahí le va para el Chino, señores, y gusto culposo, esto que dice, quiero ser tu amigo nada más. gracias. Guacha. Por los regalos. Hoy, hoy, que me diste. Hoy. Esos detalles que siempre tuviste. Qué rolona esta, me gusta mucho. Que... yo sé quién lo mandó. Hoy, chino, hoy. Oh. Los ositos. De peluche. De peluche. Chocolate. ¡Ay, cómo se llama! Con Gama de Van Nuys, California. Gustos culposos, jálense. Estoy en Instagram, Don Cheto Alegre. Amigo Gama, ¿cómo estamos? ¡Ay, me oigo! ¡Ay, se oye al cienón! ¡Gusto culposo, viejón! Gusto culposo es escuchar a Don Cheto. ¡Ay, ay, qué gacho! Es que déjale explico. Ajá. Mira, guacha, yo tengo el pelo largo y visto de negro y me gusta el metal, puro brutal death, black death metal. Ey, pero, don Arqueto. Pero me late Don Cheto. Viejón, yo también soy metalero, puro Cannibal Corpse, Slayer, todo ese jale, yo también. Señor, usted es metalero, yo, señor, yo sé todo musicalmente. Señor, el único metal que usted usa es el de las ollas para cocinar. Ay, chiquita. Y los botes cuando los va a cambiar, Don Cheto. Yo fui vocalista de Gorgoroth, nomás para que te des un quemón. ¿De qué? De Gorgoroth. ¿Qué es Gorgoroth? Ah, pues una banda de metal allá de esos metales de allá, de los underground, de esos que hay de pacto con el... I don't know, Rick. Ay, qué miedo. ¿Eh? ¡Ay, no me da miedo! ¡Ah, no más! Yo te manejo todos los géneros, bofona. ¡No me espantes! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, lata, señor! ¡Más para que vea, compa! ¡Me espanta! ¡Vamos con José de Iowa! ¡Buenos días, amigo José de Iowa! Don Cheto, ¿cómo está? ¡Al poro milloso! Ok, pues ya, pues, grupo tu culposo, viejón. Primeramente, un saludo para toda la raza bonita de La Piedad, Michoacán. ¡Y arriba la piedrita! Ok, no. Sacó literal. Saqué la Free Fire. Gusto culposo. Son las mujeres prohibidas, Don Cheto. Ay, chiquita. ¿Las casadas? Pero Giselita está sola, así es de que dé mi chance de jicarle unos tres muchachillos, Don Cheto. Siente, vara, viejón. Jíntele unos cuatro en la pura frente a la bofona. Unos dos, bebé. Un culposo, aparte de eso. Pues la motita, Don Cheto, también. No. No, pues. ¡Tipazo, orgullo hispano! ¿Por qué Giselle se identifica con él? Ay, claro que no. Dice por acá, dice nuestro amigo Horacio Gutiérrez, que le manda un abrazo a Horacio y a su esposa y a su hija América. Un beso en el Uyuyuy, Horacio. Para su hija América, un beso grande y un abrazo. Dice, Don Cheto, mi gusto culposo es el grupo Montes de Durango, porque a mí me gusta el rock, pero también me gusta el duranguense. Vámonos. Y la serie Las Chicas del Cable. ¡Ay, bueno, no! Chiquísima más. Es justo culposo, no justoso. ¡Ay, chino, tú, ahí, hombre! Yo no dije nada, señor. Ok. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Adilén Ledesma. Yo soy una señorita, pero me encanta el cartel de Santa. ¿A poco? ¿Qué tal de la vieja? Bien arremangada ahí. Gusto culposo, señor. O sea, muy femenina, pero le encanta el cartel de Santa. Sí. Mire. Vamos a la cuatro, ¿qué? Vamos a con Giselle, cuatro, señor. Giselle no ha dicho nada. Vamos, Giselle no ha dicho nada porque ella es con la que vamos a hacer. ¡Ay, no! Amigo Manuel, gusto culposo, viejón. Hola, buenos días, Don Cheto. ¡Ay, no oigo! ¡Jálese! Ya se oye, perrón, allí. 3-4 años que tengo que hablar con usted y nomás no se hace. Mira, porque no quieres, vale, yo aquí estoy en el mismo lugar y con la misma gente y para que todo lo vea no encuentres nada extraño. Hay más para que veas. ¿Sabe cuál es mi gusto culposo? Los coleccionar los Howies de los carritos pequeños. Los Hot Wheels. Desde que estaba en la secundaria, ajá, me costaban en aquel entonces. ¿Y ahorita cuántos años tienes de edad? Voy a hacer 30 años y todavía lo sigo coleccionando. Está bien. Ay, está cute. Está cute. Sí, la verdad, está cute. Giselle, gusto culposo. ¿Gusto culposo? Ay, pues no sé. No empieces con tu no sé. Yo pienso que... pues tomarme mis copitas ahí. No, así no es gusto culposo. Claro que sí, mi mamá me juzga que me quiero servir ahí una copita de vino. Me dice, ¿vas a tomar? Y es lunes. ¡Ah! Y ya siento que ya necesito una, Cheto. ¿Sí? Para relajarme. No, muy cochino, muy pirata, cursi el gusto. ¡Ah, claro que no! Los peluches, ¿tú qué? Está muy pirata el tuyo. No, pero yo esperaba chido. Otra cosa, así como algo así más prohibidón, así como fumo marihuana. Ay, no, como. No, no, yo sé que no, pues, pero es como, no, mi gusto culposo es ver algo, me gustan los hombres mayores. No, ese sí es un gusto culposo también que ese tengo. Es un gusto, pues entonces háblame de ese gusto culposo. Me gustan los hombres mayores, ¿de pero esos no... que llaman señores? Sí, me gusta mínimo que sean unos 10 años más grandes que yo. Presente, bebé. Ay, ay, no, 10, no, 20. Oiga, familia, nuestro segmento se hizo viral. Se hizo viral. Con el chino, el hombre de la viralidad. Señores, se no hizo tiene viralidad, pero sí viralidad. Se hizo viral el video de un señor con su amante. Ajá. En el aeropuerto en Colombia. Oh, ¿sí? Yo lo subí incluso a las redes sociales. Tiene más de 35 millones de vistas, señores. Es un video donde él va a tomar un vuelo con su amante, ya se iba. Y resulta que llega la esposa al aeropuerto. Lo vi. Incluso, ahí le va. La esposa no dudó en expresar su enojo. Resulta que él ya se iba muy a gusto de vacaciones con la susodicha. Y se ven estaban en el aeropuerto de José Córdoba, iban a Cartagena de Indias, cuando llega la esposa y le reclama. Le dice, el sábado me ibas a llevar a mí a pasear con el niño y hoy te vas a llevar a esta. Sácala o te armo un escándalo aquí. Al parecer, esas eran las palabras que decía. Nadie se metió. Él ya estaba en fila para pasar lo que dice, para pasar seguridad. Mucha gente se dio cuenta del escándalo, pero nadie se metió. ¿Y qué creen? Se hizo viral el video, ya que alguien que estaba ahí sacó su celular. Pero la traía de correo, de los cabellos, no la soltaba. Al no hacerle caso el esposo, ella agarró de las greñas a la manta y no la soltaba. Y el otro va a tocar. ¡Qué bueno! Salte de la fila o te hago un escándalo. No, no sé. Y el otro defendiéndola. ¿Y qué cree? La joven, o la amante, obvio, es más joven que ella. Y tenemos los datos, usted véala, de quién es la susodicha amante. ¿Quién es? No, es muy guapa. Se llama Margarita French. Así la buscas en las redes sociales. Pero este vato, ¿a qué se dedica? Se pone, la encuentras como arroba amarga y sabrosa. Amarga y sabrosa. Pero mira, vea qué guapa está. Usted no quiere un amante, ¿sí? Ahora te diré, ese vato sabrás a qué se dedique. Porque no sabemos a qué se dedica. Hay muchos feos que andan. Pero el video se hizo súper viral, trending en todas las redes sociales. Qué perro poder llevarte a tu amante, Don Cheto, y pagándole avión. No, mi amor, dale, qué cosa. Yo con trabajos voy aquí a Anaheim, ahí a dar la vuelta ahí al Downtown Disney, porque ni a creen que aguanta al parque. No, hombre, fíjate que ahora tú te ves yendo a reclamarle a tu marido que anda con otra, Giselle. Yo pienso... Te ves yendo a desgreñar a otra mujer. Ay, es que no puedo decir, Don Cheto, yo pienso que del coraje uno reacciona así. Yo no me... No, o sea, es que puedo decir ahorita, ay, no, ¿para qué? No vale la pena, pero yo pienso que si se trata de tu marido con el que llevas ya años de casado y con hijos y lo ves en pleno acto, a lo mejor sí te le dejas ir a la vieja. Bueno, ¿quién sabe? Quieren buscar en las redes sociales también está Andrea Rojas Res. Ande, ahí está las redes. No, la mamá está muy guapa. Sí. No, pues como quiera, a ver, pasa mi link. Regresamos. Oiga, Don Cheto, déjeme les cuento de esta mujer. De Kenia, África. Dos vatos. ¿De dónde? De Kenia, en África. De Kenia, sí. Kenia, en África. Ok. Dos vatos aceptaron casarse con ella, ya que ella les dijo que no podía decidirse por ninguno de los dos. La heroína sin capa, esa sí es heroína sin capa. Oye, cuando le conviene. Sylvester Mewenda y Elijah Kimani, Don Cheto, llegaron a un acuerdo. Luego de descubrir pues, que los dos habían estado en pareja con la misma morra por más de 4 años, imagínense, les escondió o esto. O sea que la morra dijo, no sé por qué en decidirme, me caso con los dos. Sí, muchos hombres la dejarían, ¿no? Me imagino. Pues ellos decidieron definir un sistema como de rotación en el que cada uno la vería en días distintos. También accedieron ambos a vivir en sus respectivos días en la casa de la mujer y actuar como padre de los dos hijos que ya la morra tiene. ¡Ah, qué o sea, perro! ¡Qué está muy guapa la morra! ¡Me paro y le aplaudo! qué, perro? Así como de cualquier otro hijo que den a luz, de cualquiera de los dos. Todo quedó ya registrado en un acuerdo escrito en el que se aclara que no sentirán celos ninguno del otro y que van a vivir en paz y armonía y que nadie los ha forzado a vivir de esta manera. Está bien. En Kenia es pues afortunadamente se puede casar con más de un hombre. No es ilegal, entonces, pues bueno, ¿qué le parece esta morra? Está bien, pues si así ella, si los camaradas aceptan, está bien. Está bien que si es esa sí es la mujer moderna del 2018, ¿no? O sea, tener dos hijos. Yo no me puedo asustar de ese jali. ¿Por qué no me puedo asustar? Porque hay hombres que así han vivido. No, por eso digo, es normalmente común escuchar de hombres que tienen sus dos, tres relaciones, pero ya una mujer no es tan común y que ya tiene sus hijos, los van a aceptar y aparte aceptar los que vengan. Y los que vengan, los que le jinquen hay. Imagínese. Bueno, cada quien se busca sus uno se, a uno nadie lo mete y nadie ni nada, uno se los busca. Claro. Y esos camaradas a lo mejor van a ser muy felices, como también hay la pequeña posibilidad que salgan mal. ¿Usted cree? ¿Cómo no? Hija, pon las cosas en ¿cómo se dice? Perspectiva. Pon las cosas en perspectiva. Fíjate nomás. Uh-huh. ¿Por qué me tuerce los ojos, señor? Porque dice perspectiva, no. Perspectiva. Ahí quedamos. Al rato que supongamos embarazo, ¿de quién va a ser? Va a ser mío, va a ser tuyo, que como crees, que por... Pero... Y si es de uno y Dios, supongamos que tú te casas con el chino y con Saíd, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Luego se embaraza y resulta que es del chino. ¿Saíd te va a querer jincar otro en caliente? ¿Usted cree como para no dejarse? Y así sucesivamente. Ya lo van a andar manteniendo. ¿Cree que la mujer tiene más estómago para tener una relación así que viceversa? O sea, que dos hombres estén con una mujer. Yo creo que ahí tiene un buen perrito. No sé. Que los cuide en la noche. No sé, no entendí tu comentario. Gracias a Dios, hijo. No sé, Giselle, no sé. Porque se ha visto aquí que hay reality shows que, no sé cómo se llama, es un hombre que tiene como tres morras, que es muy popular este show, y tienen sus hijos y todo eso, y viven bajo la misma casa. Ah, sí, tiene cuatro esposas, ¿no? Sí, algo así, que... Y a cada uno le tiene casa, ¿eh? Ajá. Sí, es perro, bien. Entonces, mi punto es, bueno, lo que quiero llegar, ¿será que las mujeres están dispuestas más a aguantar ese tipo de relación que el hombre? Celine Mujica llegara en este momento y le dijera, yo lo comparto con Carmela. No pudiera yo. ¿Por qué no? No voy a darles abasto a dos, ¿vale? No puede con una. En ningún aspecto de la vida, ¿eh? Ni económicamente, ni sentimentalmente. Y mucho menos sexual. Sexualmente es un ni a una naranja yo. Entonces, no se va a armar. ¿Para qué? Yo no sé, a los camaradas que tienen de a varias, yo los admiro mucho. Gracias. Aunque no los envidio, te diré. ¿Por qué? No sé cómo le puedan hacer. Yo no me veo allí escondido. No me veo con esa reconcomia de ay, de esto y que uy, deja esconderme, deja mandar un mensaje, ay, ya me marcó, como le hago. Estresante, no me veo yo en ese clip, pero a mí no me hagan caso, yo ya estoy viejo. Bueno, sí, efectivamente. Jales, yo ya no los hago, ya estoy viejo. No, pero si usted está viejo. Los chavalada, la chavalada que se avientan, camaradas que se avientan ese jali, mis respetos, yo no sé cómo le hagan. Se llama juventud. Tú calla, chap, estás solo como el perro, tú. Te acuestas en un cuarto solo. A tragar pizza. Si pones en silencio y pones atención, escucharás las paredes que te dicen: ¡solo! Señor, después de esta canción, amerita una historia así del sabio ermitaño que tenga mensaje y toda la cosa, por favor. Vamos a empezar esta hora. Esta hora con una historia del sabio ermitaño. Para que aprendas algo, ándale. Saca ahí un cuaderno y un papel ahí para que anotes, ¿eh? A ver si aprendes. Regresamos. Dices que piensas, que pienso, que ya no te quiero, porque va en aumento. Una talla en tu vestido, sabes que Cupido no entiende de eso. Aumentas de kilos. Me gusta que seas vanidosa, pero más me gusta soñarte mi esposa. Y es verdad que tú

buscar la forma de perdonar esas ofensas de una manera sincera, olvidar los rencores, tratar de no recordarlo nunca más. No es fácil. Eso de cargar piedra ya lo traen muy arraigado nosotros. A veces en el amor dice la gente, ay, es que es muy difícil soltar ese amor. ¿Qué es más difícil, soltar algo o cargarlo toda la vida? Dijo el sabio ermitaño. Y se despidió de esta plática con una frase que hoy les quiero compartir a ustedes. Tu paz es más importante que el volverte loco tratando de entender por qué algo pasó de la manera que pasó. Suelta eso y descansa. Don Cheto. Oiga, vale, todo bien, feo. Ponme la música de misterio, por favor, chica Ferrari Groll. Groll. Mira, Ferrari Groll. Mira. Primero que nada, para no entrar como los burros, son 29 minutos después de la hora. Buenos y bonitos días tengan todos ustedes, damas y caballeros. Mi nombre ya lo conoce, es Bill Gates, y el día de hoy vamos a hablar de... ¿Qué? Mi nombre es Don Cheto, me acompaña la bella Giselle Bravo, hoy más guapa que nunca, el Gracias. Chino, hoy más guapo que nunca, Said, la misma gata, nomás que revolcada. Hoy hay una noticia, se dio una noticia, un seguimiento a una nota, muy fuerte, fuerte, pero fuerte con F mayúscula, señores. Donde ya los agentes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a un sacerdote involucrado en el asesinato del joven Leonardo Avendaño. Este muchacho, este joven, vamos por partes, dijo Jack el Destripado, sí, ¿cómo empezó? Estudiante y de maestría en la Universidad Intercontinental. Pues falleció, ¿verdad? Lo mataron, así nomás pues lo mataron. Entonces empezaron a hacer investigaciones, ¿verdad? Las autoridades a hacer investigaciones, uh-huh. Y se dieron cuenta que el responsable, el autor, aunque todavía no se dice si el material o intelectual, fue nada más y nada menos que un sacerdote. No invente, Don Cheto. Sí, señores, el sacerdote Francisco Javier, rector de la parroquia Cristo Salvador, ubicada en Tlalpan. Entonces, vale, pues ahí tienes que lo agarraron, creo que es guatemalteco el sacerdote, no, porque pusieron ahí como que para que no saliera del país, ¿verdad? Y así está la cosa, ya que el sacerdote fue captado por cámaras de seguridad junto con el joven de 29 años la noche del martes 11 de junio. Ese día, este joven visitó por última vez a su familia. Al otro día, su cuerpo fue encontrado dentro de su camioneta en un lugar ahí de Tlalpan. Entonces, cuando lo encuentran, todavía esto no se sabía pues nada, nomás lo encontraron muerto, asesinado, pues qué, pues ay, la familia llorando y todo, pues le hicieron su misa de cuerpo presente. ¿Quién creen que fue el sacerdote de que ofició su misa? Ese. Pues este sacerdote que ahora lo agarraron porque es el autor intelectual, mínimo intelectual, del asesinato. Según esto, lo mandó a matar. Ahora, los misterios que rodean este asesinato son varios. ¿Por qué lo mandó todo a matar? Todo apunta a que había una relación... sentimental, dijo Joan Sebastián, sentimental entre estos dos. Esto no está confirmado. Pero es una de las teorías. Es una de las tus super teorías, porque si no, ¿por qué lo matas a un joven guapo, joven, que iba también para ser sacerdote él? ¿Será que a lo mejor quería terminar la relación y el otro no quería y... Yo no lo descartaría, neta. Se está convirtiendo esto en un posible crimen pasional, Don Cheto. Sí, señores, sí, señores. Probablemente. Todo apunta hasta ahorita. Las autoridades, obviamente, esto lo tratan ellos con mucho cuidado porque pueden herir sus estabilidades. Susceptibilidades. Pues, se pueden herir sus estabilidades, pero todo apunta que fue un crimen pasional. Ándele. Oh my God. Ya había sido reportado desaparecido este joven. ¿Ya vieron la foto del joven? No más que joven. ¿Cuál es el? Él es el joven. ¿Es el mismo? Él es el joven. Eso se es ve el diferente. Mismo, sí. Entonces, este muchacho, pues así fue. Ya agarraron al ¿Al sacerdote? Al sacerdote este, que probablemente que dicen que fue el autor intelectual. Obviamente va a haber investigaciones previas y todo eso, todos los procedimientos, pero apunta que... Que así sucedió. Puede ser un crimen pasional. Él lo encontraron sin vida dentro de su camioneta con signos de tortura y asfixia. Así era, así fue. Golpes y murió ahorcado. Así. Qué desgracia, don Cheto, la verdad. Recién graduado de la maestría en esta UIC, hombre devoto, quería dedicar su vida a Dios, muchacho lleno de vida, con un futuro brillante. Y miren dónde, cómo acabó y quién según lo mandó a matar este sacerdote. Está muy fuerte esa noticia. Tú, de primera oída, ¿hacia dónde te vas tú? Yo me voy, don Cheto, a que efectivamente fue un crimen pasional, definitivamente. ¿Tú, China? A mí me vale. Ah, no, pues perdón, entonces. Ah, no, sí es cierto. Ah, cierto, güey. ¿Tú para dónde te vas? Yo también siento, don Cheto, que la teoría, que a lo mejor tenían sus queveres, alguno de ellos quería terminar la relación, o si no, o decir la verdad y ya ser abiertos, y a lo mejor uno de ellos no quería, y les prefirió... darle crán. Yo pienso que eso sucedió. Vale, tú, como quiera que sea, fuerte, esta situación, una noticia que ya está saliendo de México y dando la vuelta al mundo por este desenlace que tuvo. Fuertísimo, señor. Así está la cosa. Bueno, ahorita regresamos. ¿Con qué regresamos tú, pues, cuando regresemos, hombre? Con No Tuviste Infancia, señor. Con No Tuviste Infancia. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si nunca fuiste a la tienda o por tortillas y luego agarrabas el cambio y te lo gastabas en dulces y llegabas a la casa, ¿dónde está el cambio? Y ya valió. ¡No tuviste infancia! Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero, ¡papá! No tuviste infancia. ¡Ya, pues ya! En Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Si nunca usaste y comiste en cucharitas de peltre! No tuviste infancia con cucharitas de peltre, es que eran así como entre azules. Azul, con puntitos, ¿no? Puntitos, sí. Ah, yo no comí con cucharitas, pero sí las ollas, que hasta incluso se despostillaban y tírala, porque te desprende veneno, decía mi mamá. Dicen que ahora es malísimo usar peltre para, sí, para calentar. No, sí. Con razón, estamos. Que genera cáncer y no sé cuánto. Yo tengo una en la casa, ahorita llegando la voy a jondear. La voy a jondear. ¿Qué es jondear? Tirar. Jondear, hija, jondear, tirar, aventar, hombre, como una honda, pues. Es que es una honda. Una honda es una marca de carro. No, es un pedazo de rectangular de piel con hoyitos a las orillas, donde amarras un lazo de cada lado y pones una piedra en el eje y le das vuelta y la jondeas. Con lo que David mató a Goliat, pues. Ah, sí, claro. Yo estuve ahí. Ay, ¿no te sabes ese pasaje bíblico de David y Goliat? A ver, ¿qué fue? Goliat fue un monstruo. Goliat fue un monstruo. Chúpate ese boli. Señor, vámonos, que no tuviste infancia porque estás perdiendo el tiempo. ¿Ya hiciste tu primera comunión? ¿Mande? ¿Hiciste tu primera comunión? Ey. ¿Sí? No creo, hija. Claro que sí. No la hiciste. No sabes ni el pasaje de David Goliat. A mí no me sellaron esa. Ay, ay, ay. No cabe duda. Para nada sirve. ¡Vamos a líneas telefónicas! ¡Home! Don Cheto, si de niño no te tocó el sacerdote cuando eras monaguillo. ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡No es cierto! Pero si no fuiste monaguillo, no tuviste infancia. ¡Aquí no! ¡Ah, era costo! ¡No era costo! A ver, regáñelo. Dices mucho disparate. Señores, no tienes tacto. A ver, es cotorreo. Ese cotorreo no va, no van, hijo. Habla de una inmadurez tuya. ¡Ah, no, pero sí! Muy maduro. Nomás fue para sacar la risa. No, sacate risa, nadie sí, sacate risa. Bueno, nadie le sacate risa, nomás tú te ríes de eso. Si de niño no fuiste monaguillo, no tuviste. No, ya no la trates de arreglar. Yo fui monaguillo. Ay, claro que no. Sí, ¿sabes cuál fue mi primer error? Uh-huh. La primera vez que fui monaguillo y me tocó mi primer misa, no pasé por la limosna. Se me olvidó. Y me decía el padre, ve, mi hermano y yo. Pues yo no sabía qué. Y yo bien feliz al final, hasta mi tía nos hizo nuestras... ¿cómo se llaman? ¿Pantaloncitos o qué? Sotana. Y no me acuerdo, tiene un nombre. Y ya cuando al final dice el padre, todo bien, pero se les faltó pasar por la propina. Por la limón. Por la limosna. Y yo, ups, esa fue mi primera. Gracias, chino, ¿eh? Vamos a las líneas telefónicas después de este tiempo desperdiciado. Con el ¿sabes qué es el chino? O sea, decirle ya. ¿Cómo? El espantapájaros. ¿Por qué? Porque es pura paja. Porque pura paja, dice él. El espantapájaro. De paja, sirenina. Pura paja, dice, pura paja, pura nada. Le encanta, le encanta. Está buena y es mía, ¿eh? Yo me la inventé. Vamos, Copyright. Ricardo, línea número uno, amigo Ricardo. No tuviste infancia, viejón. ¡Chupón! ¡Chupón! ¡I'm so easy to love! Un saludo para la Giselona. Ahora que venga a trabajarte. Saludos, David. ¿Y tú? ¿No tuviste infancia, don Cheto? Es cuando de morro tus jefes te llevaban a comprarte tus tenis y te decían, agárralos. Media medida más para que te duren otro año. Ay, eso sí. Es cierto. Más grande. Para que te dure. Un más grande. Ahí le ponemos ahí periódico porque no quiero que. Para que te dure. Sí, vale, esa está buena, hijo. Hasta me va a hacer chigar a mí. Pero es que también los niños crecen rápido, don Cheto. Era pues de rigor. Y más si uno no tiene en México, pues claro. Una talla más. Vamos con Omar, el número 4, amigo Omar. ¿Cómo estamos, Omar? Don Cheto, buenos días, ¿cómo andamos? Al puro millón, viejón. ¿Cuál es? ¿No tuviste infancia? Digo, no tuviste infancia. Sí, si en el baño de la escuela no ibas y mojabas el papel y lo de baño lo aventabas al techo y a las ventanas, no tuviste infancia. Yo sí lo hice, la verdad. Sí. Yo también. Agarrabas como la servilleta y... Y luego, y ya de grande dices, no manches, pobrecitos a las de la limpieza que no, tienen no que tiene, hacer. Uno no tiene, pues, consideración. Sí, pues yo sé, pero unos sí los trataban de bajar. Años. Ahí se quedaba. Vamos con el amigo, que hay varios. Mire, mientras tanto, esta dice, Don Cheto, si nunca viste a tus tías, hermanas o a tu mamá haciendo qué hacer, escuchando la música de Los Temerarios, no tuviste infancia. Marisela. Sí. Usted ya me lo imagina, don Cheto, con la de Temerarios. Y solo... No. ¡Hasta no! Fuiste escapar. ¿Hasta la flecha, don Cheto? Hasta me dan ganas de poner una... Ay, nomás pa... ¿Le gustaban Los Temerarios? Sí, sí me gustaban Los Temerarios. Me gustaban mucho las cumbias de Los Temerarios, más que la romántica. La romántica es a mí. La romántica, sí, nada, no, sí, estaba así como que... Le dan el bajón. Sí, cabeceaba. A menos que estuvieran muy enamorados, sí, eran muy soportables, de hecho. Pero las cumbias de Los Temerarios... Perrísimas. Me gustan mucho. No, nomás me gustan mucho. Vamos a, con línea número 2. ¡Buenos días! ¿Quién habla? Buenos días, pues, ¿cómo andamos? ¿Qué, pues, Vali? ¿Qué pasó? Mira, pues, si nunca anduviste metiéndole el dedo a ver a qué eres, a una gallina, a ver a qué eres, iba a poner el huevo, no tuviste infancia. ¿Cómo que le metían el dedo? Sí, pues, que ahí se miraba, pues, según tú, para ayudarles a que pusieran. Está rancherota. No, rancherotota, señor. No, pues no. No, pues no, ahí sí no. Hasta está buena. Jacqueline dice, don Cheto, si tú de morrillo no agarrabas el trapeador o una escoba y lo besabas, diciendo que era tu novio. Ay, aquel tan bonita tu hija. Más bien, si no agarraste el mechudo, la escoba y te ponías a lo agarrabas de micrófono, no tuviste infancia. Si tú no, tú no entrenabas besar, besándote aquí, la mano. La mano. No tuviste infancia. ¿Tú sí? Sí. Ay, ¿sí aprendiste? Sí. ¿Sí? A ver, Chino. Déjame calarle. No, gracias. Ahí le va a escuchar esta. Sí, tú a ver, Shali. Don Cheto, si nunca te pusieron unos calzones de los Thundercats o de algún otro superhéroe, no tuviste infancia. Saludos desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Saludos. ¿Cuáles eran los superhéroes de su infancia, Don Cheto? Porque pues los de ¿los Thundercats míos? No creo que aplique para usted. Pues los míos, Pancho Villa, Zapata. No, pues no tenía yo superhéroes en mi infancia. Pues ya había Superman. Superman, creo que ya había Superman. Y para traer tus calzones de Spider-Man era como que... Bueno. Superman. Pero pues no era muy de superhéroes. En mis tiempos era Quetzalcóatl, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. Ah, bueno, no, pues sí. O Yaltsinki. Todo pues, ¿tú sabes pues, edad? Claro. Ok, vamos a, esta está buena. Voy a leer algunos del ¿cómo se llama? Del Instagram. Del del Instagram. Si nunca tu mamá te limpió la cara con su salivita, ay, no tuviste infancia, qué bonito. A ver, andas chamagoso. Qué chamagoso. Y con salivita te limpiaba la cara. Ay, tan bonito. Ay. Si de niño no querías la bicicleta vagabundo, no tuviste infancia. ¿Cuál era esa? Ah, la bien parada. Una que de ese que estaba. Yo tenía la Apache. La cara sí, la cara sí. No, la sigue teniendo. La cara sí, hijo. La avalancha Apache. Oh, la avalancha Apache. Estamos hablando de la bicicleta vagabundo. ¿Qué tiene que ver la avalancha? Díganle algo. Mira, ahí tenía la Apache y el chino la vagabundo y estoy hablando de caras. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Oiga, bienvenidos a Notiche. Estamos en vivo 4 minutos después de la hora. Giselle Bravo, bienvenida. ¿Te cortaste el cabello, hija? Súper corto. Se te ve muy bien bonito, que se te ve. Parece artista de esas de la época de oro del cine mexicano. Casi lloraba, pero sí me lo... De esas que salían con Tintán bailando ahí bien bonita, así parece. ¿Me está diciendo vedette? No. Dice que las que salen... No, tal, se ve bien bonita. Sí, no. ¿Te pintaste la barba de blanco? No, señora, así la tengo. ¡Órale, pues, perdón! Que hice mucho cambio de look en cabina, dice. ¡Ahí! ¿Te peinaste? Perdón. ¿Qué pasó? Perdón, no, me equivoqué. ¿Qué? Me equivoqué. Busquen a Saí. Ahí está sentado. Yo soy Saí, señor. Pensé que era el Negrito Sandía. ¿Cómo estás ahí? Negrito Sandía. Ya no digas picardías. O ya verás. ¿Quién era ese? Cri, cri. Ay, hija, te hace falta a ti cultura, que Barrio Machín. A ver, la chica Ferrari. ¿Conocía a Cricri? ¿Conocía a Cricri? No, ya ve. ¿Tampoco? ¿Sabes que somos de la misma edad la chica Ferrari y yo? ¿Sí? Sí. No, estamos No, somos de la misma edad. Pero tú tienes más. ¿Más? Yo he vivido más. Más recorrido. Te corretean por terracería, hija. Ah, chiquita, si hablamos de recorrido aquí en la cabina, tú estás más recorrido que el 5. Señor, hablas del chino, ¿verdad? Claro. Bueno, usted también no canta mal la ranchera. Señores, voy a empezar con las noticias. ¡Oye, Notiche! ¡Hayan culpable al líder de la secta Nexium! Oye, sí estaba piratones y compa. ¡También! La neta, sí. Don Cheto, esto es preocupante. Trump rompe récord en su primer día de campaña para el 2020. Les diré por qué. Además, el presidente de El Salvador... ya está haciendo planes de cómo detener a las pandillas salvadoreñas, las más violentas del mundo también. Oribe Peralta se fue a Las Vegas. A Las Vegas, a las Chivas. ¿Qué güey es está? Que salió un comercial de Las Vegas aquí. Estás bien pirata, la neta. Vale, ¿verdad, Dios? Es que salió... Oye, chino, tú ve a ti que hay una cosa aquí que ha pasado contigo. Tú vas empeorando en vez de mejorar, ¿vale? Ya que sí. El otro día estábamos hablando de eso. Vas empeorando. La verdadera razón. La verdadera razón por cual Oribe Peralta se fue a las Chivas. Pues. ¿Eso por qué lo traes tú? Si eso es de Tito. Ok, entonces, otra pues. No, está bien, dila, pero no. No, voy a decir otra. No. Acusan a maestra de dar alcohol y tener relaciones con alumno menor de edad. No, vamos con la de Oribe Peralta, ¿va? Vamos con la Oribe Peralta. Oh, no, déjese al Tito para que no. No, vamos con la de Oribe Peralta, hombre. Está muy cortito. El orden. Bueno. La está más chida la otra, está bonita la maestra. Vamos con lo de Oribe Peralta. Ok, pues. ¿Para qué lo andas anunciando? Primero andas de caliente allí. Artona. Ok, pues. Tuviste desde las 5 de la mañana 2 horas para buscar tu noticia. Tengo 2, le dije. No, la otra está muy fea. No, ¿cuál fea? En los deportes, guapa. Tito Padilla, ayer jugó la selección mexicana. Resultados de eso y más. Y en los espectáculos, Lupillo Rivera habla sobre Belinda. Correcto. No, es de seguro. No, señor. No. Ok, va. Ahí va. En los espectáculos. ¡En los espectáculos! ¡Chiqui Rivera prepara su boda! ¡Ah! No. No, señor, no. ¡Pablo Lyle está en México! Pablo Lara está en Miami, okay. No lo dejaron ir a México, señor. Ok, pues entonces, ¿qué vas a tener? Incendio en el concierto de Alejandro Fernández. Peña Nieto bailando con otra mujer que no es Tania Ruiz. No seas exagerado. Y Jos Favela reconoció que fue él quien le hizo desplante a Thalía. Le tengo los detalles. Ya dijo mi compa. Hold your horses and wait. Ok, hago. Until my segment. ¡Ay, amor! ¿Cómo te ha cambiado el norte? Andas a ti? Muy anglosajona el día de hoy. Señores, bienvenidos a Notiche. Encontraron culpable al líder de la secta Nexium, la que por ahí un locutor conocido dijo que era todo un éxito. Y lo fue, va a hablar hoy de la noticia. No fue un éxito, señores. Era estafador, robó dinero, estableció un harén de esclavas sexuales que fueron marcadas con sus iniciales, así era a fuego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿A fuego? ¿A fuego lento? No, a fuego lento es una canción, señor. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu. Es que esperaba, viejo. Bueno, señor, fueron marcados a fuego. ¿Cómo se dice? A fuego como. Sí, como cuando marcas a los así. Animales. No, branded. Branded, branded. How do you say branded in Spanish? Y le preguntas a la pocha esta. Sí, es cierto. ¿Para qué? No, y luego volteó a ver a Mayra también. Fueron marcadas a fuego, marcadas con sus iniciales, así con hierros candentes. Con hierro forjado. Como el ganado, pues. Eran manipuladas por chantaje, de acuerdo con los fiscales. Él decía que ayudaba a sus seguidores a alcanzar una mejora personal a través de derrumbar barreras emocionales. Así inició este hombre, Ranier, Keith Ranier, vendiéndose como uno de los hombres más inteligentes del mundo. Así se vendía él. Así se vendía él. Hizo esta compañía, esta empresa Nexium, donde según él mejoraba a los que le entraban allí, a su secta, derrumbando sus barreras emocionales y haciéndolos mejor personas. Quería cambiar el mundo. Eso es lo que decía. Pero detrás de toda esa faramaya, detrás de esas pláticas constructivas para los que iban, había detrás de la puerta un mundo macabro. Y Ranier tenía un harén. Abusaba de las mujeres sexualmente a la hora que el hombre quisiera. La Corte Federal del Distrito de Brooklyn le dio la razón a la Fiscalía y declaró culpable a Keith Ranier, líder del grupo Nexium, que tenía características similares a las de una secta, en este juicio que duró 6 semanas y expuso, con muchos elementos, lo que estaba detrás de la organización que él encabezaba. Él llegó a tener seguidores de alto perfil. Algunas actrices de Hollywood, algunas las herederas de una fortuna refresquera y licorera de la Sea Grants, y ellos ayudaron a financiar las actividades, los que tenían pues dinero. Según esto, todo se enfocó en el soborno, en la existencia de este grupo, de un grupo que se llamaba The Vow, o sea, como la promesa. Uh-huh. Donde algunas mujeres eran marcadas con herramientas para cauterizar y conminadas también a hacer ciertas dietas extremas. Se les encargaba tener sexo cuando Ranier quisiera. Las mujeres tenían que entregarse a él y también tenían que buscar a otras mujeres para llevarlas a ese círculo cercano. Tenían que tomar fotografías de ellas desnudas o de algunas otras mujeres. También cartas. Las hacía escribir cartas con sus secretos más vergonzosos. Con eso, él tenía la información para obligarlas a seguir sus órdenes. En su círculo, él era el dueño y líder del universo. Ya fue sentenciado. 58 años de edad tiene ahorita. Y ya fue sentenciado por delitos como conspiración para delinquir, tráfico sexual, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude cibernético, robo de identidad y posesión de pornografía infantil. 5 mujeres que tenían posiciones de alto nivel en el grupo se declararon culpables de varios delitos antes de tener que ir a juicio. Culpable, el líder de la secta Nexium, que se merece todo un capítulo de este programa en algún momento para explicar y contarles todo lo que hacía Ranier. Regresamos. Ay, Don Cheto, yo les tengo noticias que Donald Trump rompió récord en su primer día de campaña para este próximo 2020. Los va a sorprender. Ahí te va, gente. Darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. No tiche. Y estamos de regreso con Notichet, hoy jueves 20 de junio. Buenas noticias para la campaña de reelección de Donald Trump al recaudar 24.8 millones de dólares, pero muy preocupantes para todos nosotros que no somos muy fanáticos de él. ¿Por qué? Pues porque lo hizo en menos de 24 horas en medio del lanzamiento de su campaña de reelección para 2020, esta semana en la Florida. Con esta recaudación, el presidente rompe un récord al superar lo que cualquiera de los candidatos demócratas recaudó en todo el primer trimestre de sus campañas. Esta recaudación de fondos era aproximadamente de lo que se sabe de un millón por hora, y se realizó a través de la campaña de reelección de Donald Trump y los comités de recaudación de fondos conjuntos Trump Victory y Trump MAGAC, que significa Comité Make America Great Again. Y bueno, por su parte, el ex vicepresidente Don Cheto, Joe Biden, recaudó 6.3 millones de dólares, y el senador Bernie Sanders, que la verdad me sorprendió mucho, solamente recaudó 5.9 millones. O sea que si hacemos comparación, imagínense, Donald Trump en 24 horas 24.8 millones y los demás ni siquiera llegaron a la mitad. Ahora no habrá hecho chanchullo y él. Pues no sé, también sabiendo. Para exacto, exactamente. Ay, ojalá es lo que. Sí, porque. Sí, es preocupante. Y luego sabiendo que empezó según nadie a implorir, lo quiere. Y mire. Pero están todavía, ¿cómo se llama? Cooperando, pues, poniendo la cooperacha. Sí, claro, pero aquí, o sea, lo que destaca y lo que es un preocupante para uno es que en 24 horas haya recaudado lo triple de los otros. Entonces, no, bueno. Es que esa es la bronca. El tener el miedo de que dicen todos, ay, no, no se va a reelegir, nadie lo quiere, ni sus propios, ni su propia gente del partido va a votar por ellos. Pero sale esto y es el ganador. Exacto. Y recauda más que los otros. Ay, ay, ay, ay. Así están las cosas. Oiga, oiga, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, pues ya anda viendo qué hacer con el tema de las pandillas. Allá en El Salvador, que tanto ha afectado a los salvadoreños, ¿vale? Sí, la verdad. Tanto ha afectado a los salvadoreños. Y según esto, el plan del presidente que se ha ganado últimamente el presidente salvadoreño, muchos aplausos de muchos líderes de opinión del mundo, porque... Está joven, ¿verdad? Es muy joven, creo que tiene 36, 37 años. Sí, se ve súper joven. Y usa su Twitter para dar ahí las órdenes presidenciales. No manches. La pone ahí, oiga, atención, por ejemplo, pone ahí, atención, chino. Despide inmediatamente a las personas que trabajan en tal lugar y tal lugar y a tal fulano y sotano mengano, porque no es posible que ganen tanto cuando esto y esto. Tengo entendido que hasta antes blogueaba en YouTube. No toda sé si la blogueaba, cosa. Pero. Pues yo vi como ¿sí? en YouTube, ajá. Pues bueno, ahora ya El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, pues va a combatir las pandillas, atacando sus finanzas. Es el nuevo plan del presidente salvadoreño. Dice que, como ya sabemos, El Salvador es uno de los países en este momento de los más violentos del mundo, y todo esto, en gran medida, la mayoría de la violencia se genera por las maras o las pandillas, la extorsión y la venta de drogas que derivan también de las maras. Entonces, fíjese nomás que en el año 2018, el año pasado, se registraba en El Salvador 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Claro. El presidente El Salvador Nayib Bukele descartó que su gobierno vaya a negociar con pandillas que operan en el país y presentó una serie de ejes con la que su administración va a combatir a la mara. Primero, atacar las finanzas de las pandillas, capturando a los que estén financiando a las pandillas. Lo que queremos es que las pandillas ya no tengan ingresos de efectivo y entonces va a ser difícil sostener sus estructuras sin dinero. Otra, cortar comunicación en penales. El 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones salen de las cárceles de El Salvador. Ordenó a los funcionarios que se reúnan con las empresas telefónicas y las obliguen a cumplir su responsabilidad de bloquear señales de celulares en la cárcel. Esto no le está gustando, obviamente, ni a los pandilleros, no, pues, ni a los familiares que de los presos, pero como quiera que sea, el mal menor. Uh-huh. Además, buscará que todas las transacciones internas se hagan con dinero electrónico, quitándole valor al efectivo dentro de las cárceles. Otra, retomar el control de las ciudades. Él dice que va a poner en marcha una estrategia de control territorial, pero no como antes, cuando cientos de policías y militares entraban a las comunidades. Allí es donde se cometen la mayoría de los crímenes. Él va a controlar los centros históricos de las ciudades más importantes, donde se cometen más delitos, mucho robo, mucha carteristas, asaltos con mano armada y todo eso. Porque dicen que el 80% del financiamiento de las pandillas, ¿saben de qué viene? De la extorsión. Entonces, es donde va a entrar ahí. Y bueno, obviamente habló también de más recursos para los oficiales, 15 millones de dólares para la policía y la Fuerza Armada, con el fin de que se garantice la alimentación, el combustible y obviamente la munición que puedan requerir los policías. Porque, oye, yo tenía un compadre que era policía hace muchos años. Uh-huh. No era mi compadre, en realidad, para ser un chamo. Y yo le traía pistola y decía él, no vale, si yo disparo me cobran las balas. ¿Neta? Estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Por eso. Pero le daban sus 6 balas y ya tenía que rendir cuentas a tal o cual tiempo. Ya no se vale. Y si disparaba una bala se la cobraban. Neta. No, pues, qué ganas de usar la arma, sí, imagínese. Pues, mala traeba yo, quizá ya bien mojosa. Gente. Las balas, güey. Se las cobran. No puedo usar la pistola. La pistola, si tiro balazos, me cobran las balas. ¿Cómo? Tito Padilla, Chino Padilla, ¿por qué llegó Oribe Peralta a las Chivas? ¿Cuál es la razón? Bueno, les cuento, entre ellas es que le doblaron el... Bueno, no le doblaron, le subieron el salario. Ganaba 2.5 millones de dólares anuales y ahora va a ganar 2.7 millones en las Chivas. Aunque muchas personas decían que se fue porque el América no lo quería, fue una estrategia del América. Y no tanto porque no lo querían, sino que las Chivas... ¿Cuál sino? Sino... ¿Qué dijiste sino? Sino. Bueno, me entendió. Es que si no es el punto. El punto es que lo digas bien, estás joven, pues lo dije bien. Hombre, si no. Bueno, si no. No es si no. Si no. Ok, si no. Y toda la sentencia. La... Que hay que recordar que los partidos de las Chivas en México se transmiten por Televisa. Transmiten por Televisa. Pero en diciembre se les acaba el contrato. Entonces fue un acuerdo. Les vamos a dar a Oribe Peralta. Le vamos a pagar Club América todavía 6 meses de salario. Y después ya ustedes se encargan de su salario, pero con la condición de que en diciembre, que se les acabe el contrato con Televisa, vuelvan a renovar y que sea la única televisora que pase sus partidos. Porque en México ahorita los partidos de las Chivas pasan por Televisa, por TV Azteca, por Canal 6 Multimedios, por Chivas TV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues que sea exclusivo. Exclusivo. Oh, okay. Y también, una de las cosas que sorprendió... ¿Pero eso qué le importa al jugador? No, no, pero son estrategias. ¿Por qué, pues? Ah, pues así. Porque el otro día el Tata Martino habló de eso, de que los dueños de los clubs tienen que no olvidarse de lo principal, el espectáculo, el club, la afición. No, nomás es el dinero, güey. Qué gacho de que tú no te quieras ir, porque había Oribe Peralta había dicho que Chivas no, y el América había dicho que a Chivas no, y las Chivas ya han dicho que ni un americanista más, ¿verdad? Y pasa esto. Y luego pasa esto. ¿Y todo por qué? Por intermediarios que se adueñan de ti, te andan poniendo en tú no quieres. Adelante. Y otra más. Oribe Peralta en conferencia, al presentarse con las Chivas, declaró que es muy fuerte, pero la verdad, también una de las grandes cosas por las que me fui de América es porque a mi familia la amenazaron de secuestro. A mi esposa, a mis hijos, hubo amenaza de secuestro y por eso dijo, me voy. Esa fue fue la causa principal. Pues esa es una grande razón, imagínese. ¿Eh? También Guanato está bien caliente. La neta. Bueno, gracias, Chino Padilla. ¿Por qué Padilla, señor? Pues que estás diciendo deportes, ¿vale? No, yo di, ¿por qué? No, por seguridad. Al vato le amenazaron a la familia de secuestro. Nomás te digo, con la vara que mires, mira. Yo iba a darle... A veces que ahí dice algo de futbolistas y tú te estás ahí luego. En la cuca. Yo le di la opción y le iba a cambiar la noticia por la de la maestra. No, primero tú entras como caballo de carreras con esa. Regreso con lo que dejó el Chino en los deportes. Nada. Padilla, ¿qué tenemos contigo, Agapiuch? De una vez da tus redes. Los mañana, bueno, ya con lo que dejó, pues, ya nada más resultados y partidos para el día de hoy de la Copa Oro, Copa América, compañero. Así está la situación. Mucho, mucho que hablar del próxima selección anfitriona de Qatar, compañero. Qué buen sabor de boca está dando esto de Qatar. Todo esto en los deportes al regresar. ¡Agapito Padilla! ¡México ganó! 3-1. ¡Buenos días, buenas! Ya aventé primero. Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, compañero. Exactamente el día de ayer, México gana 3-1, pero... Ahí voy con mi pero. Ahora voy al revés, déjeme ser el abogado del diablo. No me gustó el no respetar al rival. El bajarle por ahí, querer ser fino y querer hacer jugadas de lujo cuando ya se sale, cuando se empieza de salud Araujo. Qué mal, ¿eh? Qué mal, tanto Reyes como Araujo no están al nivel de la selección mexicana. Un Reyes que lo exhibieron, que el mano a mano no hace nada, tiene que tener siempre un barredor atrás de él para poderlo cubrir, y un Araujo que al querer salir de lujo, al querer ser o menospreciar a la selección canadiense, le quitan la bola y les anotan el 2-1, que puso a pensar a muchos. 3-1, sí, pero debe de cambiar la mentalidad de algunos de los futbolistas de México. Mis respetos, y lo digo bien con Antuna, qué jugador, que no le den mucho, que metió 3 goles, que sí, que no lo elevemos. El día de ayer le cayó tanto el lapicero como las teclas a cualquier reportero. El día de ayer se sacrificó, el día de ayer corrió, el día de ayer puso pases para gol, el día de ayer llegaba a línea final y daba pases retrasados. O sea, el muchacho no está crecido. sabe jugar y sabe portar la camisa de la selección, al igual que cuando entra el señor Guardado. Mi respeto, se mira la calidad de cada jugador. La verdad, compañero, el día de ayer la selección mexicana en algunos lapsos del partido no me gustó, lo pongo así, hasta ahí lo pongo, 3-1, está bien, ganaron bien y ya están de la siguiente ronda. ¿Qué le parece? Tito Padilla, yo vi un pedazo del primer tiempo, entra Guardado porque se lesiona el que más malo andaba en la selección, que era Eric Gutiérrez, era el más flojón, y obviamente entra el principito Guardado y pues cambia toda la selección. No, hombre. Grande, le da más aire, le da más, pues, más. Dime, ¿sí, más a aportar algo, chino? No, aquí estoy corrigiendo, dice cambia, es cambia, señor, cambia. Bueno, ¿qué? Ah, usted sí me puede corregir, pues yo no usted. Sí, corrígeme. A ver, a mí me gusta mucho que me corrija. Después de mí, repita, cambia. Cambia. Ah, cambia. Ya cuando me enseñas y me lo dices de buena fe, ya cambia la cosa. O sea, por eso. Estaba. Que me lo digas. Bueno, Tito Padilla, ¿qué otros resultados? ¿Puedo seguir, compañero? ¿Van a seguir con la clase de español? No, Padilla, claro que puede seguir, ¿no? Si usted sentida. sentido yo no, para nada. También esta primera hora, Cuba ya había caído 3-0 ante Martinica. Partimos para el día de hoy, compañero. Oye, Tito, alto allí. Cuba, Martinica. Había más gente en la promoción del Chapis el sábado que en el partido de Martinica, Cuba. ¿A poco? Porque era restaurante y estaban comiendo. Y vaya que fue en un restaurante y la gente llegó a comer de todo. No fueron los Chapis. Había más gente allí, Tito Padilla. Había la más gente, Tito, en la promoción, wey, que tuviste tú en Oxnard, Tito. No, muchísima más gente cuando fui allá a la promoción de Oxnard que lo que estaba el día de ayer en Martinica, Cuba, compañero. La verdad fue el único, lo voy a poner de esta manera, es el único partido en el cual, bueno, porque es un previo, no hay gente, pero a comparación, compañero, de los demás partidos, llámese en Jamaica, llámese en Costa Rica, llámese en Estados Unidos, hay mucha más gente que en la Copa América, ¿eh? Fíjate que tiene razón, Agapito. Verdad, el de Argentina, Paraguay no estuvo vacío. Hay una rivalidad entre paraguayos y argentinos. En Argentina vive mucho paraguayo. Y hay una rivalidad. Son partidos muy duros que van con todo. Y bueno, y hablando de eso, ¿cómo quedaron? Compañero, 1-1. Aquí hay una polémica y me han dado por ahí en las redes sociales porque yo puse algunos comentarios. Me dicen que si le regalaron el penal a Argentina, que si no. ¿Saben qué, señoras y señores? El VAR ya puso mano en el área. Sea como sea, es penal, se acabó. Que si fue de rebote, que si no era intencional, mano en el área, penal, se acabó. Y el día de ayer, el único menos culpable es el señor Messi, mete el gol 1-1. Y de esta manera, compañero, mal, ¿eh? Salió amuchada Argentina, salió con silbidos, y no porque fuera torero, sino porque no está habiendo coordinación. Ahí te va. No hay sacrificio, digamos. Agapo, debemos de darle su crédito a Franco Armani, que paró un penal, paró, que pudo haber sido la derrota de Argentina. Exactamente, sí, compañero, vamos a darle su crédito. Pero y cayó a los críticos porque decían que Armani no debería ser el portero titular. Y mira lo que pasó, paró un penal este portero. Compañero, pero nomás en Argentina. Comenzar un partido con Dybala en el banco, con Di María en el banco, con lo mejor de lo mejor en el banco. Comienzas un partido ante Paraguay, un Paraguay muy formal, bien, bien estructurado, un fútbol nada más así, correcto, acabó correcto el fútbol de Paraguay, no ocupó tanta faramaya, serio, nada más tranquilo, bien marcado, fuerte, como usted lo dijo, compañero, fuerte a la pelota, hubo algunos momentos en que había conatos de bronca, pero de ahí en adelante, un Paraguay que la verdad me gustó, hasta el momento, ya después de mirar a todas las selecciones, compañero, puedo decirle que la selección que más me gusta de la Copa América se llama Uruguay. Sí, los uruguayos. Oye, este bonito uniforme de Paraguay, ese azul muy bonito. El azul, sí, la verdad, muy bien, muy correcto, y la verdad es que también sin muchas, siento que la amarilla para Armani, el portero, era para roja directa, pero pues cada que... No, compañero, que sí? no, ahí sí no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque Armani va directamente a pegarle a la bola, no, nunca hubo intención, incluso no le pega con el pie al delantero paraguayo, se rozan entre la tibia, entre la pantorrilla y la espinilla, o sea, no hubo una ir contra el delantero, simplemente ir a despejar la bola, y es por eso que se gana la amarilla. Ya había dos defensas atrás de la línea del balón, así que esa amarilla y se acabó. Hasta ahí, compañero. Bueno, hasta ahí. Compañero, la vi de cerquita, sí, creo que sí. Otra que me ha sorprendido es Qatar. Bien, no sé si usted sepa, pero tiene una escuela en Qatar de fútbol desde hace años, y hay 7 jugadores en esta selección, una selección que está trabajando muy bien, que da gusto ver una selección de este tipo y que será la próxima anfitriona del Mundial y también para la Copa Confederaciones. Puso a temblar primero a Paraguay empatándolo el día de ayer, hasta los últimos minutos tenía pendiente de un hilo a la selección Colombia, 1-0 le gana, pero la verdad, Qatar me agrada, Qatar gusta, Qatar va y ya también sabe pegar bien. Bien, en el aspecto de ir por las bolas fuertes, ríspido. Oye, Tito, ¿quién sabe qué tanto tenga que ver Messi con la alineación argentina? Yo creo que tiene mucho que ver. Casi él ha de hacer, ¿vale? Porque era, dicen que él le dijo a los del Barcelona, no compren a Griezmann, que mejor regresen a Neymar. Y creo que en eso andan. Ande, carajo, o sea que valiendo. Compañeros, partidos para el día de hoy, buenos partidos, Uruguay-Japón. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, también Ecuador-Chile, buen partido, Ecuador-Chile, también a la misma hora. Partidos de la Copa Oro, compañeros, el día de hoy, bueno, en la Copa Oro, Nicaragua contra Haití, a las 4 de la tarde, ya después, a segunda hora, otro partido bueno, Costa Rica, que se enfrentará nada más y nada menos que a Bermudas, lleve Bermudas, lleve Chor, lleve lo que quiera, compañero, y por lo pronto ya tenemos también rápidamente, si tenemos tiempo, compañero, los clasificados en el Mundial Fútbol de Femenil, ya pasó Estados Unidos, está del otro lado, está Suecia, Canadá, está Holanda del otro lado también, Japón, Inglaterra, compañero, ya del fútbol femenil, Francia, Noruega, compañeros, Alemania, España, Italia, Australia y Brasil, ya están del otro lado junto con China, o sea que se está poniendo y están poniendo y están pasando los mejorcitos del otro lado en el fútbol femenil, ya está la de las barras y las estrellas, que va a ser, dicen muchos, campeona de este mundial femenil. ¿Qué le parece? ¿También ya pasó México? Sí, pues ¿para dónde? ¿Para su casa, compañero? No, pasó para su casa, ahí ya se miró a pasar la muchacha para su casa. Ahí va, gracias, ahí, ya está listo la televisión, para que se sienten, compañero. Estado en los deportes, que se llama fútbol, aunque me critiquen, ¿eh? Yo lo que quieren que haga, ya Chino me roba las mendigas de noticias buenas, así que bueno, ahí está. Díganle mi redes sociales, Tito Padilla, 74, todos los espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártela, y pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me fumo, me desaparezco, ¿quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Al regresar, Don Cheto, incendio en el concierto de Alejandro Fernández, Peña Nieto bailando con otra mujer que no era Tania Ruiz, y Jos Favela reconoció que fue él quien le hizo desplante a Thalía, se lo platico. Al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Despacito. Quiero que me lo cuenten despacito. Ya pasó de moda esa canción, ¿eh? Digo nomás. Mira, tú estás más pasada de moda, de todas formas sigues aquí. Vamos a iniciar con los espectáculos, Don Cheto. Y es que ayer hubo un conato de incendio en un concierto de Alejandro Fernández. Fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y el auditorio informó, Don Cheto, que hoy, o sea, ayer 19 de junio a las 19:08, que son a las 7:08 de la tarde, se suscitó un conato de incendio en la parrilla de una de las islas de alimentos ubicada en el costado poniente del vestíbulo del recinto, mismo que fue extinguido por los brigadistas del foro sin haber sido necesaria la intervención de los bomberos. No se reportó ningún lesionado, pero sí se paralizó por unos minutos el concierto de Alejandro Fernández porque estaba dando un show privado, Don Cheto, en el Auditorio Nacional. Y ahora sí que informaron a la prensa, sí se dio a conocer este escándalo porque pararon el concierto durante más de 15 minutos en el Auditorio Nacional. La gente estaba espantada, no sabían si iban a evacuar, pero al final no fue necesario y continuaron con el concierto del Potrillo. Siempre quemando, sí, Alejandro Fernández, vale. ¿Por qué, ¿Por qué dices eso? No más. Cuando no es jarras. Cuando no es una, es otra, vale. Pobrecito. Oiga, el pequeñito de la música mexicana, que realmente es uno de los grandes de la música mexicana y que en lo personal, yo lo quiero mucho, y yo sé que usted también, es Jos Favela, Don Cheto, resulta ser que Jos estuvo... Ay, sí, yo quiero mucho, ahora resulta, ¿cuándo? Ay. A ver, ni te pela. Chino. Oh, my God. ¿Puedes callarte el perro? No, pues se pelea. Ay, Jovenito. Es su amigo y es Fabela, don Cheto. Sí, yo lo quiero mucho. Gracias, gracias. Yo también. Es lo único que voy a decir al respecto. Gracias en la vida. Bueno, la cuestión es que Josh Fabela se presentó ayer en un programa de televisión después de todo ese escándalo que se armara hace algunos meses de que él había sido el cantautor que le había hecho el desplante a Thalía. Josh Fabela dio a entender que sí estuvo con ella. De esa sesión no salió ninguna canción. Pero así que diga, yo me di cuenta de que le estaba haciendo un desplante y de que estábamos terminados, peleados, no. Quiero que escuche lo que respondió Josh Fabela referente a si él es el que fue involucrado de hacerle el desplante a la Emperatriz de la Belleza. Escuche lo que dijo Josh Fabela. Yo soy uno de los doctores que invitaron para una sesión. No sé si estoy hablando directamente de mí. Lo que te puedo decir es que yo salí contento de esa sesión. Pues básicamente es lo que te puedo contar. Puede ser que sea yo, no sé, porque ella no lo ha comentado. Y sé que también invitaron otros autores. Yo lo único que puedo decir es que la admiro bastante, que me gusta mucho su música, que es de lo más grande que tenemos en México. Que yo quisiera, al contrario, ¿no? Que me grabara alguna vez. Ok, entonces no fue él. Josh Fabela dice que él le quisiera que le grabara alguna vez, que él admira, que él le gusta su música. Pero es que no dijo no completamente. O sea, a ver, la cuestión es que lo que yo sé es lo siguiente, don Cheto, y lo voy a contar aquí. No sé si ya lo han dicho en otros lados, pero lo voy a decir porque ahora sí que sé de buena fuente qué fue lo que ocurrió. A ver. Thalía estaba siempre a cualquier persona que hace en el estudio de trabajo que no esté en su casa. Ella vive más o menos como sin tráfico a 25 minutos de donde esté el estudio, que pueden hacer 50 si hay tráfico, don Cheto. Cuando ya están esperando a Thalía, ya listos, vestidos, perfumados, encremados, y ahora sí que ready to go, le llaman a la Emperatriz de la Belleza para que salga de su casa. O sea, ella no espera a nadie, más bien ella hace que le esperen para que llegue a la hora que ella quiere. Josh Fabela, el día que se juntó con Thalía, tenía un ensayo, don Cheto, justamente para una entrega de premios que se estaba llevando a cabo allá. Entonces se va a juntar con Thalía, pasó que llegó, que se tenía que ir a su ensayo pronto, tuvieron esa sesión donde empezaron a crear algo. Y otra cosa que también pudo haberle molestado en esta situación fue lo siguiente: la mayoría de las veces que Thalía reúne a sesión con compositores es porque quiere que le muestren su trabajo, pero ella le cambia dos o tres palabras a las canciones y quiere coautoría. No, pues eso no todos le van a aceptar. Entonces, no todos le van a aceptar esa situación. No. Entonces, hasta el día de hoy, no hay una canción de Josh Fabela con Thalía. No se sabe si le aceptó una de sus canciones porque Thalía no ha sacado nuevo material. Pero al final del día, Thalía sí pide coautoría en las canciones solamente por... Hágale cuenta que usted ya tiene su canción escrita y en vez de mole yo le digo, no, ahí va a ir pozole. Y como yo ya le cambié la palabra, ya quiero que le ponga Don Cheto y Said García. Ay, no manches. Entonces muchos cantautores no quieren, no les claro gusta no. Esa situación, don Cheto. Le quebra la cabeza y viene inspirado para que llegue ese y nomás le cabe una palabra y diga que es de ella, no. Bueno, puede que sea eso entonces, pero que yo, ¿quién sabe? Bueno, y nomás ya mis redes sociales son Sí Soy Said, nomás le digo que no le pude contar lo de Peña Nieto ni acabar lo de Josh Fabela porque ya van 2 días que termina tarde Tito Padilla y le voy a reclamar. ¡Oh! Yo voy a Josh Fabela y es viejo, chisme viejo, ¿ya cuánto tiene? Josh acaba de hablar ayer, chino, cállate el perro, hocico, si no estás enterado. ¡Ey! ¡Canótele! ¡Ey! Sí Soy Said. Lo que eres es una perrucha. Señor, está en tu usted come por favor a su fierecilla y después la neta, venga a hablar a mí. Sí. Primero tú, me extraña que siendo araña, si tú sabes que la raza quiere oír más una noticia, empieza con esa. Pero no se interesa. Con una horrible de un comal que se estaba quemando en una mesa de o sea, también tú. Don Cheto. Al puro millón, son chavaladas, 5 minutos después de la hora, una hora más en este jueves al rato, interpretación de sueños. Más aguántense a las carnitas que los cueritos salen primero. Saludos a mi bella perla tapatía, viejo. Arriba Guanatos, sí señor. Arriba el Atlas, aunque gane, hijuela, y arriba el Atlas, aunque gane, porque todo en la vida tiene remedio, menos el Atlas. Se me antojó una torta ahogada de camarón. Tú siempre freseando, tijo, la ¿por qué? Quita la torta. ¿Cuánto apuesta la que está chino va a decir? ¡Ya arrímate, Coco! No, señor, no nos escuchamos en Texcoco. Pero saludos a todos la parte que son ya de Chino Nation. ¡Ay, cuál Chino Nation! ¡Sigue el vómito al niño con esto! Ya me están diciendo. Me mandan mensajes, yo soy Chino Nation. ¿Cuántos tienes en tu cuenta de Chino Nation? ¡Uf, millones! No tengo una cuenta de Chino Nation, pero se suscriben al aire. ¿Y qué beneficios tiene pertenecer a ese distinguido? Puro cochinero, hay videos. Es orgullo, bro. Es como una marca. Es más, ya vamos a hacer unas playeras Chino Nation. Yo soy Chino Nation. Nomás que vas a tener que regalar para que la gente lave con ellos el coche, porque compras, no creo que... Va a ser una aplicación y se van a vender. Anda buscando hacer logo, ayer lo oí. ¡Ay, que tanto empezaron a hacer un logo! Pues ya tengo rato. ¿Ya tiene logo? Ya hasta los estados me dicen, a ver, ¿cuándo? Lindo. ¿Un año? ¡Ay, chiquita! ¡No, ya como logo! Ay, está bonito, hijo, qué bueno. G-Nation. Ah, estaría bueno ese. G-Nation. Ay, pobrecita. Oiga, Don Cheto, ya en cosas serias. Cosas serias. El otro día estaba pensando. ¡Señor! ¡Me han mirado! ¡Gracias, señor, por este milagro! Es que... ¡Neta! Estaba pensando, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste esa primera vez que... Creo que me imagino que... Me sentí muy confundida, fíjese. Confundida, sí. Y la verdad, tenía sentimientos encontrados. Tiene uno de dudas, hija. ¿Se acuerda? Creo que fue ayer que una amiga dijo que andaba como con tres chavos, toda la cosa. Sí, ayer antier fue. Ajá. Y más o menos me encuentro en una situación así, porque sí me gusta así como una cosa de uno, me gusta la personalidad de uno, pero el otro me gusta su apariencia física, y luego el otro me gusta pues otras cosas. Entonces a veces digo, ay, cómo quisiera cambiarle esto a este para que me gustara, pues así fuera todo el paquete, pues. ¿De Lego? ¿Un novio de Lego? Ok. Entonces mi pregunta del millón, por ejemplo, o sea, ¿hay alguna cosa que usted le cambiaría a su pareja? Ah, mira, no está nada mal esa pregunta. O sea, si la hacemos hashtag o la hacemos hashtag. ¿Qué le cambiarías a tu pareja? Así es, bonito. Porque hay ciertas cositas que dices, es que serías la persona perfecta o... Pues no hay, o hay una... Bueno, yo sé, pero sería lo mejor, congeniarías a lo mejor más con esa persona si no fuera de cierta manera o no tuviera un perro. Sí, exactamente. Ok. ¿El cambiarías a tu pareja también incluye el aumentarías a tu pareja? Puede ser. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? De cambiar a mi pareja también puede aumentarle cosas. ¿No? Puede ser quitar o ponerle. Sí, como quitar, le cambiaría los pechos por unos más grandes o más chiquitos. Oh, ándale. Claro. Bien. Algo así. Ok, pues apuntalo. ¿Cómo es? Hashtag. ¿Qué le cambiaría? Hashtag no. No. Encuesta piratona. ¿Qué le cambiaría a su pareja? Piratona. No importa que pongamos hashtag. Pues no le hacen esto. La gente va a decir, no, pues yo en un intro de hashtag. Ya le decías ahí, mírela. No te preocupes ahí. ¿Qué le cambiarías? El orden de los factores no puede tener el producto. Si es hashtag, si es encuesta, si es debate, si es a tu pareja. Okay. About the time. Carmela no entra aquí, ¿ok? No hables, Carmela. Ay, ¿por qué le cambiarías a tu pareja? O que dentro del cambiarías también te la aumentarías. Sí, también, ¿por qué no se vale? Cambiarías a tu pareja. ¡Jálense! ¡Jálense! El cuerpo y la cara. ¡Vámonos con música, viejo! ¿Hay límite de cosas o puede ser sin límite de tiempo? No, yo pienso que... Una nomás. Uno, dos. Una. Es que no se puede tener todo en la vida. No, sí, porque la verdad yo nomás pensaba una cosita. Una. Sí. Nada que, okay, va. Por ejemplo, yo a Carmela le cambiaría el cuerpo, la cara y la forma de ser. De ahí en... Todo lo demás no importa. Ah, pues ya casi no, todo, jugando. Viejo. Una nomás. Ok, una. Ok, va. Va. Líneas telefónicas. Son el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. No sé qué le cambiaría. Bueno, regresamos. ¿Qué le cambiaría a su pareja? ¡Jálese! No te tengo a ti. si estoy sin ti. San Pancho al Rincón. Yeah, y ranchos circunvecinos. Ok, pregunta del día de hoy. ¿Qué le cambiarías a tu pareja? Les digo algo bien sweet, bien dulce. Ey. Todos los días, ahora que Brian está en la de vacaciones, cuando llego a la casa me dice, ahora, ¿cuál pregunta hiciste en el radio, papá? Ay, cosita. Ay, ay, ay. So ¿le va a decir esta? Le voy a decir, sí, ¿qué cambiarás de tu pareja, hijo? ¿Cómo? Le dije, si llego a tener una hija, Don Cheto, quiero que Briancito... Ay, chiquito, ay, lo que quieres es pertenecer a la familia, pero ñongo, ñongo, ñongo. Pues si dice que vas el primer presidente mexicano de aquí, claro. No, sí, sí, claro. ¿Quiero embonar ahí? Sí, no. ¿Qué le cambiarás tú a tu güera chula que tienes, hijo? ¿Cuál güera? Tu esposa. ¿Esposa? No tengo esposa. Sí, la tienes madre. Esposa, la mamá, o sea, de tus dos hijos. Hace, es tu esposa. No la llegue, no la llegue. No, llegue. Señor. ¿Algo que realmente le cambiara a las mujeres? No, no, no, no, es a las mujeres, es a tu pareja. A tu esposa. ¿Qué le cambiaría, señor? A tu esposa. Amaran a uno y ya. No, no, no, alto allí. Alto. Va, juega con las reglas. A las mujeres, digo a tu esposa. ¿Qué le cambiarás a tu pareja? Lo que digas es a tu pareja. No generalices, estamos hablando de la tuya. No tengo pareja, señor. ¿Sí tiene? O que tú no participas, pues. Oh, pues. O sea, ahí tú tampoco tienes. La celulitis, vámonos con música. Es a la las morras con celulitis, no, la neta no. No, no diga las morras. Es tu pareja. ¿Qué le cambiarías? Está escuchando. Ok. ¿Tú tampoco tienes pareja? ¿Y qué? ¿Tú para qué pones? Dije que tengo amigos. ¿Para qué pones temas? ¿Para qué pones temas si no es, ni pareja tienes tú? Pues sí, pero le estaba diciendo que no me podía decidir. Promiscua no tiene. ¿Tú? Promiscua no tiene. No, claro que no. El chino la niega. ¿Para qué? ¿Para qué? Cambiemos de tema. Vamos a la hay una inestabilidad aquí en la cabina. Con la gente y nomás yo y ustedes. La chica Ferrari anda igual. La Ferrari, no, me, todavía hay. Da igual de vara loca. Vamos con Jesús, línea número uno. Buenos días, amigo Jesús. Buenos días, Don Cheto. Viejón, ¿qué le cambiaría a su pareja? Ah, pues yo no le cambiaría nada, pero pues le tengo que cambiar algo. Sí, sí, sí, sí. Pues los pechos. ¿Más chicos, más grandes? ¿Cómo se los cambiaría? Pues un poquito más grandes. Muy pirata, compadre. No, no, está bien. ¿Qué te pasa? Está bien, los pechos. No, pero. Los pechos, pues cómo no. Le cambiaría nada. Tengo que cambiar algo, ¿va? Sí. Ok, los pechos, ¿por qué? Pues está bien, a lo mejor señor, ya... de hablar en radio. Dígalo como es. No, mi, déjalo. Por ejemplo, a mí no me gusta la celulitis, la neta, no me late. La de tu esposa no te gusta la celulitis. De todas las viejas. No, no, no, no, no. A ver, primeramente no nos digas viejas. Estamos hablando de tu pareja. ¿No te gusta la celulitis de tu pareja? Obvio que si no me gusta la de mi pareja, no me gusta la de nadie. O sea, no me gustan las morras que tienes. De tu pareja, de mi pareja yo cambiaría que no tuviera celulitis. Lo fodonga. Es ya, lo amarran a uno y... ¿Es tu esposa fodonga? No. Entonces no opines y no, no vas a opinar, no opinar de eso. Pues. Apágame el micrófono. Tiene miedo. Este, por favor. Don Cheto, ya vimos quién manda en casa. Tiene miedo este mendigo. No, ya vimos que la abuela se proyectó. Y sin celulitis, es lo que estamos viendo. No, no estoy. Sí, estás diciendo. Lo estás diciendo. Voy con este. Con David. Buenos días, este David. ¿Qué le cambiará a su jefa, David? A su jefa. Buenos días, Don Cheto. A mi jefa, nada. ¿Qué le cambiarás a tu pareja? Pues la mamá, Don Cheto. La suegra, ¿por cómo es tu suegra? Ah, pues ya se imaginará, se imagina, ni Dios ni el diablo tuvieron suegra, entonces ¿de dónde salieron, don Chetito? ¿Es metichona o qué? La suegra. O luego. Y oiga, don Cheto, y un saludo hasta acá hasta San Rafael, el Marqués Querétaro, don Cheto. ¿A poco estás allá en Querétaro, hijo? Ah, pues acá andamos, don Cheto. Esto vale una diario escuchándolo. Querétaro, tan bonito Querétaro, que yo lo sé, fue mucho ya en Chilango para allá vivir, ¿verdad? ¿Para Querétaro? ¿Dónde, don Cheto? Se llenó el Querétaro, muy bonito y todo. Este, sí, es una plaga de Chile. Ojo, esto es un chiste interno, no siento ofendido, es que no. El chino dice que está infestado de una plaga de michoacanos, entonces es como una venganza a él. No hay bronca. Nada para ustedes. Somos una plaga nosotros, vamos, pero plaga buena. Vamos buena con Carlos, dónde. Línea número uno. Buenos días, Carlos. Carlos, ay, mañana están discutiendo. No, ya sabemos que le va a cambiar. ¿Qué le cambiará a su pareja, viejón? La perra carotota de perro que se carga, viejo. Oh my gosh. El amor, la perra carototota de perro. Chulada, fíjese. ¿Por qué sigue nada? Si no se ama. No hay amor allí, hombre. Allí no hay un amor. Ahí no hay amor. Es que no la tenía Cindy. La maquillaba. Perra carotota, no, acuérdense que uno les escogió, ahí anda uno les escogió. Qué gachos. Voy a leer algunas del Instagram, porque la raza también estaba muy... Anda muy alebrestada hoy. ¿Tú, Said? ¿Qué le cambiarías a tu perra? No diga mi nombre, pero ahí le va. La mera verdad, yo le cambiaría a mi esposa lo gordita, está muy gordita. Ok, ay. Lo gordita, que no estuviera tan gordita. Don Cheto, yo le cambiaré a su raza. Ella es americana y eso ha causado muchos desacuerdos entre los dos, porque nunca estamos en algunas de las cosas, pero ya estoy acostumbrado. Pero sí le cambiaría su nacionalidad, dice nuestro amigo Pancho. Al si puede decir su nombre, pues americana, la que no va a estar escuchando. Fíjate que sí, muchas racillas sí se ha reportado con los cambios. Es que claro, don Cheto, algo le quieres cambiar a tu pareja. You can't say que nada. No, yo no le cambio nada. No le cambiaría nada a Carmela, en serio. Dice don Cheto, mire, yo tengo una, dice Diana, dice don Cheto, saludos de acá desde Tennessee. Mi pareja es un hombre perfecto, buen amigo, buen papá, buen esposo, pero cuando se enoja es el diablo. ¿Qué? Así que si tuviera que cambiar algo sería su carácter. Cuando se enoja se pone tan mal que he pensado hasta en dejarlo. No, pues sí, se enojó mi compa, enojoncísimo mi compa, allí como quiera que sea. Vamos, dice por acá, don Cheto, yo tengo un problema con mi esposo. Lo que le cambiaría es que él fuera más cariñoso, más expresivo conmigo. Es muy seco. Ok, está bien. Fíjate, también lo cariñoso. Yo creo que yo también, Carmela, que sea que fuera más cariñosa conmigo. ¿Por qué? ¿Usted es cariñoso con ella? Sí, vato que dice, quiero que sean más cariñoso conmigo. Una chicotota más. De más, bien. Pero es que también el hombre, pues, es como que la mujer a veces piensa que... Como su padre de mi esposa, muy, muy recio, muy duro, un hombre muy recio. Pues como que ella no vivió, no vieron que su mamá pues lo chiqueara, que era un hombre que no se dejaba chiquear. Pero eso no quiere decir que los otros hombres pues se ensacina. Yo sí ocupo que... Que le den cariñito. Que lo chiqueen. Que me digan gordito, chulo, pechocho. Gordito, chulo, que le digan, ¿dónde está bebé? Dale, que yo me tape la cara y luego le haga, aquí estoy. Oh, todo eso ocupo yo, todo eso ocupo yo. No, no está bebé. Aquí estoy. ¡Bonita bebé! Aquí estoy. ¡Ay, qué cordial! ¡Pache, venga, che! A ver, un solito. ¡Ay, qué bonito! Lo vieron haciendo las payasas aquí. Bueno, vale, pero es que tú no, Carmela, viene bien. ¿Es fría? Mi esposa es fría. Ella te da un regalo y te la avienta. ¡Feliz día del padre! Entonces, así te la avienta. No es expresiva nada, la probé. ¡Ay, viejo! ¡Feliz día del padre! Ahí te la avienta las puas patas. Ay, pobrecita. Nada, pero dicen que la burra no era arisca, la hicieron. No, ella fue siempre así, nomás que pues yo pensé que yo le iba a hacer cambiar con mi dulzura, pero se empalagó muy, muy pronto. No. Vamos con con Rigoberto, línea número 4. Buenos días, amigo Rigoberto. Buenos días, don Cheto. Viejón, ¿qué le cambió? Aquí está tu chino, tu ídolo, está el chino. Tu baby. dígale al chino que no sea tan puñalón, que tiene miedo a la vieja, lo van a mandar a dormir con el perro allá al corral. No le tenga miedo a la vieja, Juango, órale, a madre. No le tengo miedo. Dice mucho, muy macho alfa este. No, hombre, jamás le tengo miedo. Que mande la casa soy yo. ¿Qué le cambiarás a tu esposa? Esa que no quiere decir que a uno le gusta la celulitis de la mujer. Vato, que dice, no me gusta la celulitis de una mujer. Nomás la estás traumando más, hijo. A ella les puede mucho la celulitis, ¿verdad? No, a todas las mujeres, a todas, no sé. Todas. Pero no... ¿Tienes celulitis? Pues cuando le aprietas, toda la mujer tiene, pero pues ¿para qué te traumas? Oye, pero ya, mi compa, pues, ¿qué usted qué le cambiaría? Lo chismoso a la vieja le encanta, no le metes con las amigas, a veces no hacen de tragar, don Cheto. Que no, pues sí te tocó, pues, una chismosa. Ni modo. Ni modo. Ya valió. Mucho el carácter va ganando, ¿eh? La mera verdad, ahorita va ganando el carácter. Don Cheto, ahí le va, no diga mi nombre porque mi esposo lo escucha, pero yo le cambiaré lo criticón. A veces es muy chismoso y criticón. No puede, no hay una peor cosa que un hombre chismoso. Ay, ya sé. Cálate con un guasapazo, chino. Buenos días a todos. Lo que yo le cambiaría a mi pareja es que es bien floja. Llego a casa y no ha hecho nada. Sí, podría aplicar. Ahora. Imagínate que partes. Llegas a tu casa. Vamos por partes. Si tú trabajas, si ella no trabaja, se queda en casa, de ama de casa. Y no hace nada. Y llega y está el tiradero y ella toda trae el almohadazo en el cachete. Y da coraje. Del coyotito que se echó. Pues sí te puedes enojar. Claro. Pues, ella tiene un trabajo y comparten ahí. Tareas. Todos los modernos de 50 y 50, pues a lo mejor sí puedes. No, pues yo creo que el carácter muchas veces es como lo principal. A algunos les importa más el cuerpo, algunos más los sentimientos. Yo a mi carcancha sí, déjenmela. ¿A Carmela? Nomás que sea, que fuera un poco más amorosa. Cariñosa. Pero ella a mí tendría una lista muy grande que cambiar en mí. ¿Por qué lo dice? No sé, porque pues yo creo que... Yo digo que usted es buen esposo. Ay. Un poco codo, pero buen esposo. Codo no soy. No. Ahorrativo, dígame. Tú también, Giselle, eres borracha, pero buena muchacha. ¿Qué borracha, te pasa? Claro que no. Tu carro huele a marihuana, pero... ¡Ay, no pero, es cierto! Pero huele a una muchacha. Don Cheto al aire. Hoy es jueves y no podría faltar Yesenia Andrews, ya más que lista, aquí en vivo en cabina para interpretar todos sus sueños. Así que en este momento, márquenos al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si quieres saber el significado de su sueño, regresamos. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. ¿Qué significa lo que soñamos? ¿Tiene un significado eso que soñamos constantemente, que soñamos seguido? ¿O esos sueños que de repente lo levantan a uno, lo despiertan? Los sueños que ya amanece, despierta, se empieza a hacer tu día, pero sigues pensando en eso que soñaste. ¿Tiene un significado? Yesenia Andrews dice que sí. Los sueños significan algo. Y está con nosotros en cabina, Yesenia Andrews. Yeah, deme la mano, Don Cheto. ¡Te amo, Yesenia! Oh, my God. Qué atrabancado amaneció. No, yo así soy atrabancado, así no soy yo, me. Oiga, Yesenia, bienvenida, lista para interpretar sueños esta mañana. Claro que sí, ¿sabe qué, Don Cheto? Lo que dice es tan importante que también viene en la Biblia ese típico pasaje de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Que eran tiempos de sequía y de prosperidad, los reyes. Siempre los sueños han sido parte importante de nuestra vida. Sí, no, Giselle no le pregunto nada de la Biblia, hace rato no sabía ni cuál era David Goliat. Así es el nivelazo que nos cargamos en esta cabina. Ay, no más. Tampoco Said ni Chino. A ver, no, pregúntale. Sí sabían, los de David Goliat. A ver, no embarres. Ay, ya nomás porque fue monaguillo de chiquillo. Bueno, vamos a empezar con las llamadas telefónicas. También estoy recibiendo mensajes a través de Instagram, Don Cheto al aire. Si usted tiene algún sueño recurrente, un sueño que ahora sí que lo trae intranquilo, ¿qué significa? Yesenia Andrews tiene años de experiencia en esto de los sueños, de la interpretación de ellos, así que hay que aprovechar que nos vino a visitar desde lejanas tierras y de lejanas y misteriosas tierras, Yesenia Andro. Número chacas en cabina. Claro que sí, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Voy con Vida. La mamá de Vida murió. Ella la sueña, se le queda viendo, pero no le dice ninguna palabra. ¿Cómo estamos, Vida? Bien, gracias. ¿Y usted, Don Cheto? Bien, muy bien. Aquí, bien contento de escucharte. ¿Cuál es tu pregunta sobre tu sueño para Yesenia? Sí, sabe de que hace va a ser 6 años que falleció mi mamá. Y la sueño seguido, pero siempre que la sueño es ya... Nomás se me queda mirando, pero nunca me dice nada ni nunca habla conmigo. Sí, mira, Vida, esos son sueños recurrentes y sueños premonitorios. ¿Por qué sueños premonitorios? Porque es cuando dormimos más profundamente y nosotros nos podemos conectar con nuestros seres queridos que ya se han ido. Muchas veces hemos hablado sobre esto, cuando se te quedan viendo, cuando están enojados o están llorando, de alguna manera te quieren llamar la atención. Deberías de, todos los que nos escuchan en casita, empiecen a apuntar cuando tenemos esos sueños recurrentes, Don Cheto, definitivamente ya nos están dando un mensaje directo. Escribe cada que las sueñas cuál es la situación que estás viviendo en tu vida y te vas a dar cuenta que ella está ahí para ti en los momentos difíciles y también muchas veces están con nosotros en los momentos fuertes o felices. Pero hay que empezar a apuntar y eso te va a guiar de alguna manera. Voy con Cecilia, que sueña a su suegra. ¿Cómo la sueña? Nos va a explicar. ¿Cómo estamos, Ceci? Bien, gracias. Buenos días. Gusto saludarte, Cecilia. ¿Tú sueñas a tu suegra? ¿Cuánto tiene que falleció tu suegra? Ya tiene 3 años. Ok. ¿Y cómo la sueñas? Yo últimamente la he estado soñando muy seguido, enojada. Al principio, en mis primeros sueños, nomás me miraba y no me decía nada. Pero últimamente como que se pone a discutir conmigo por agua, por cualquier cosa que en el momento no me recuerdo, pero el sueño más así que más me recuerdo es que porque estábamos peleando por agua. Sí, es muy interesante, fíjate, es como te decía, ¿no? En el caso anterior, definitivamente sueño premonitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va más allá de un sueño regular y realmente te está viniendo a visitar. Y como te digo, cuando los vemos enojados, cuando los vemos mal, de alguna manera te está tratando de llamar la atención. Viene, valga la redundancia, no es lo mismo, te está llamando la atención por situaciones que estás viviendo. Siempre les aconsejo apuntar, es bien importante cuando tenemos esos sueños premonitorios, porque muchas veces, inclusive, son mensajes directos. Yo digo que todos son premonitorios. Sí, premonitorios, Chino, es cuando duermes bien profundamente. Al sueño se le llama la segunda muerte, o así lo llamo yo, porque es cuando tu presión arterial y todo baja al nivel más bajo y puede haber ese tipo de conexión. Entonces, a veces cuando ya nuestros seres queridos se han ido, vienen y se comunican de yo esa manera. Yo soñé que tenía una herida aquí con la pata. No, neta. Creo que todavía la traes. No. La soñé. Tu tamita que te hiciste para que te hicieran los cuadritos. La herida de la panza no es soñatis. Traes una herida de cuando te pusiste los cuadritos que tienes ahí. ¿Cuáles? Falsos. No, para empezar, no tengo cuadritos falsos. No, no tengo herida. Ok. Segunda, haz de cuenta. Tercera, o lo como sea. Soñé que tenía una herida grande y me salía mucha agua. Incluso hasta yo ya me veía y tenía un ¡el alipo! Pero te mirabas la herida, te la mirabas viva, mirabas. Es la lipo. Venía un orote. Okay. Cuando nosotros nos miramos... Sí, nos hizo una Tommy Tog lipo. ¡Ah, Tommy Tog ni qué! Para transfer. Hijos. BBL. Ok. Pensé que se había puesto las pompis, dije. ¡También! La grasa de las lonjas, con las nalgas. ¿Y luego? ¿Qué quiere decir eso? Definitivamente, por lo regular, significa enfermedad. Cuando vemos una parte de nuestro cuerpo abierto, eso es lo que significa enfermedad. ¡Estás mala! Oye, aquí nos escriben, Yesenia dice, llevo 2 noches soñando con fuego. La primera, mi papá estaba prendiendo un horno con mucha leña y me dijo, lo voy a tapar. Y cuando el fuego se termine, el carbón comenzará a arder. Y el segundo, que fue anoche, un volcán hizo erupción en mi pueblo y había mucho fuego y lava. Pero todas las personas aprovecharon para deshacerse de las personas enfermas tirándolas al fuego. Ay, no, fíjate que es increíble y súper interesante. ¿Por qué? Said, porque de alguna manera el fuego significa querernos limpiar. Mucha gente inclusive no cree en las limpias espirituales en la vida real, entonces a través de los sueños nos purificamos. Entonces digo, me encanta, porque al final, como dice, ¿no? Aventaban a la gente enferma y todo, entonces inconscientemente, dentro del mismo sueño, ellos sabían, ¿no? La alineación que tenían. Soñar fuego definitivamente, perdón, significa que estarnos limpiando espiritualmente. Cuando la erupción terminó, dice, empezaron a llorar todos, es por esa limpieza que así dices. Es. Ok, vamos con más sueños, ver cuál es su significado de ellos. Voy con Ramiro de Bakersfield, dientes flojos. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Qué tal todos allá en cabina? Aquí muy andamos bien. Al puro millón, son viejón. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál fue su sueño, más bien? ¿Cuál es? Sí, le estaba platicando a la persona esta, que tengo dos. Una es que sueño que se me cae el diente prácticamente, pero yo lo arranco, pues. Y al tenerlo en mis manos, se parten dos y empiezan a salir gusanos. Ay. Que se arranca el diente, lo trae flojo, él se lo arranca y hay gusanos en su sueño. Sí, definitivamente en este caso siempre sabemos que soñar dientes significan problemas, pero en tu caso lo tienes en la mano, que significa que esos problemas van a ser parte de tu destino. El verlo partido en dos o en la alineación en número dos significa que vas a tener que tomar decisiones, así que aguas con las decisiones que tomes, porque obviamente al ver los gusanos, algunas de ellas pueden ser equivocadas, así que tranquilito con las decisiones, hay que pensarlo doblemente para que tus problemas no sean tan fuertes, pero como te dije, parte de tu destino vivirlos. Fíjese, está interesante de este amigo, dice, don Cheto, ¿cómo está? Ahí le va mi sueño, yo tengo una hijastra que desde que tenía 3 años viví conmigo, ahora en julio va a cumplir sus 15 años, y yo he soñado varias veces que el papá de mi hija, el verdadero papá, llegaba a los 15 años, y quiero saber por qué sueño tanto eso, él vive en México hasta donde yo sé. Se sueña que el verdadero papá de la niña. Sí, es miedo. Sí, exacto, don Cheto. No, ya. Usted ya es el Yesenito. Ya soy Yesenito yo, dígame Yesenito yo. Mini Yesenio. Definitivamente es eso, ¿no? Cuando nos autosugestionamos de alguna manera y ese miedo a perderla, entonces por eso es que lo está soñando recurrentemente. No, esta está buena también de nuestro amigo Lalo Cortés. Don Cheto, sueño que alguien me sigue, corro y corro, pero no avanzo. Sí, definitivamente las cosas están estancadas para ti, esa ansiedad prácticamente a través de los sueños, y cuando nosotros no avanzamos, ya sea que sea en lodo o que estés corriendo, significa que estás girando sobre lo mismo, tiempo de cambiar, tiempo de rearmar el rompecabezas de tu vida. Ah, mire. Okay, ahí está la cosa, seguimos. Esta me mandaron, adelante. Dice, Vero, dice, yo sueño seguido que dejó a mi esposo y que regresó con un ex de cuando tenía 16 años, pero cuando él me besa no me gusta, ya son varias veces que lo sueño, ¿qué significará? Definitivamente son hilos rojos, hay gente que no cree en eso, pero en muchas culturas se trabaja, ¿no? Cuando en realidad quedas en alineación y estás attached a esa persona, obviamente no le gusta como la besa, porque inconscientemente en el sueño sabe que ella tiene pareja, ¿no? Pero hilo rojo significa aquellos amores que no hemos dejado ir por alguna seguir situación. Seguir atado otra. A alguien. Así es, seguir atado. Sí. ¿Soñaron contigo, Yesenia? Yesenia. Dice, le pregunto a la Yesenia, que ya he soñado con ella 5 veces en periodo de un mes. Y estamos en el sueño, nada morboso, más bien un sueño en que ella y yo platicamos de diferentes sueños, unos que ella no sabe y otros que yo no sé. Fíjate que es muy interesante, siempre que soñamos un guía espiritual o un brujo, de alguna manera es necesidad espiritual, ¿ok? Entonces, necesitas esa guía, entonces puedes soñar a cualquier brujo, en este caso tal vez me sueñes a mí porque me escuchas aquí en el show de Don Cheto, ¿no? Entonces es la alineación que tienes. Don Cheto, pero necesidad cada rato espiritual. Sueña con Moni Vidente. ¿Por qué será? Me traiciona. Se cree de este. Ahorita le tengo un pollito guardado a este y yo. Andale. Oiga, Yesenia, voy a ir a la corte comercial, pero regresamos con usted, ¿va? Claro que sí. Yesenia Andro se queda interpretando sueños. Voy a leer muchos del Instagram, Don Cheto Alegre, para que me mande su mensaje, ya sea directo, o mande mi mensaje así, con Yesenia, para decirle yo su sueño a Yesenia Andro. Señores, interpretando sueños, Yesenia Andro con nosotros. Vaya que hay mucha llamada, mucho mensaje, y voy a leer algunos de ellos. Dice por acá, Don Cheto, buenos días. ¿Qué significa soñar que voy manejando un carro y no lo puedo parar? Significa, Don Cheto, que no estamos en control de nuestra vida. Siempre quedamos manejando nuestro destino, entonces si no lo puedes manejar bien, no estás en control de las cosas. No estás en control de tu vida. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué significa que me salen granos en la cabeza, que hasta se me cae el pelo? Híjole, cuando se nos cae el cabello es muy mal augurio, significa que no estamos en empoderamiento también, ¿no? Y de alguna manera es lo mismo. Cuando soñamos ese cabello hermoso, largo, es cuando todo está en alineación con nosotros y se dan las cosas bien. Pero se nos cae, definitivamente es un mal augurio. O sea que estos dos sueños hablan de que no tienes control sobre tu vida. Así es, y el otro definitivamente es un mal augurio. Cuando se te cae el cabello, las cosas no andan bien. Ande, ¿soñar con cocodrilos? Depende cómo lo sueñes. Toñaco Cocotitos. A ver, Yesenia, Toñaco Cocotitos. ¿Qué quiere decir Toñaco Cocotitos? Dije, soñar con cocodrilos. Oh. No, soñar con cocodrilos. Toñaco Cocotito. Por lo que digo yo, Toñaco Tototito. No, no, cocodrilos. Bien Mario Brothers. Toñaco Cocotito. Depende cómo lo sueñes, chido. Toñaco Cocotito. Yesenia, lo que más la risa, ¿eh? Ok, vámonos, señores. ¿Él no ha dicho qué? O soñar con... ¿Fue en realidad? ¿Qué? Adelante, dependiendo cómo lo sueñes, chino. Pero por lo regular casi lo mismo que la serpiente, ¿no? Envidias y chismes. Envidias y chismes, eso quiere decir Toñaco Tototito. ¿Cómo? Toñaco Tototito es envidias. ¿Ya ve cómo son? Nah, ándele. Ah, pero los michoacanos se ofenden porque les... Ah, no, no. Una cosa y otra cosa es otra cosa. Este, vamos con el hombre que sueña el hombre todo el tiempo. Se llama José. Buenos días, José. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, Don Cheto. Buenos días. A ver, viejón, ¿cómo que suena el hombre? Sueña. Mire, Don Cheto, yo trabajo en un restaurante y ya llevo como 3 semanas soñando que... cuando voy a encender el horno, hago pizzas, enciendo el horno y chequeo que encienda. Entonces el horno al momento prende, pero luego se apaga y lo vuelvo a encender, lo apago y lo vuelvo a encender y no prende, y de repente prende, pero avienta la flama bien grande. Eso es lo que sueño, ya le digo, ya tengo 3 semanas y sueño eso y lo repito en la misma noche, como 3-4 veces. Ok, soñar que te llegas a quemar con el fuego del horno, o sea, aunque sea las pestañas, sientes el calor, te ves alguna quemada, calor, ¿cómo sí. quemas? Ahora no, sí no me quemas, quemo, pero sí cuando enciende por segunda vez, la flama crece mucho y siento el calor, pero no me quema porque me retiro, pero sí siento el golpe. Quisiera saber el significado. Y a lo más importante, ¿en dónde trabajas? ¿En dónde haces el pizzero? ¿En el Pizza Kitchen? ¿En el Pizza Kitchen? No, Don Cheto, en otro restaurante. No, ahorita me dices, sepa ahí. Es que quiero ver cómo está ahí. El horno. Para poder interpretar un sueño, tengo que ver el horno y las condiciones. Yeah. Y probar la pizza, a ver qué onda. Yesenia. En este caso es muy diferente, ¿no? Porque si es exactamente el mismo sueño, es un déjà vu. Déjà vu significa, es una palabra francesa que significa ya visto y que se da a través de los sueños, de los viajes astrales o en la vida misma, Don Cheto. Entonces, ¿sabes qué, José? Definitivamente tienes que tener cuidado. Cuando es exactamente el mismo sueño, no significa limpieza espiritual el fuego, al contrario, significa posibilidad de accidente. Así que, aguas. Ok. Ándale. Tengo uno bien bueno acá. Ok, adelante. Dice, Don Cheto, soñé que en mi trabajo se tapaba el baño. Y cuando yo llegué al baño, este estaba burbujeando. Y se me hizo extraño. Pero cuando menos me lo imaginé, el baño como tipo explotó, tiró popó hacia arriba y me cayó en la camisa. No, está bien. Me quité la playera o me quité la camisa y me salí. ¿Qué significa? Popó a feria, que brota el mineral, ¿era? Así es, Don Cheto. Consiguen excremento, báñense. Aviéntense. Báñense. Hagan busitos, ¿no? Dice Don Cheto. Yo cuando sueño, yo en mis sueños digo, ahora sí me embarro. En todo. Hasta barro, me lo tomo. Embarro, me suelco como los coches en el chiquero. Yesenia, qué asco, a ver, ¿cómo ve aquí, Jale? Definitivamente, Don Cheto, dinero. Es uno de los dinero, mejores sueños dinero, que puedes tener dinero. Porque es dinero rápido, ¿verdad? Entonces, okay, va a haber dinero. Lana. Dice Don Cheto, ay, yo qué sueño. Que te sales. Difícil de nuestra amiga Yeya. Sueño que con la muerte de mi hija y pone muchas emojis llorando. Ay, no. Sí, es que son miedos que uno tiene. Tus miedos te los llevas al inconsciente y una vez que estás dormido, esos miedos salen a flote, ¿verdad? Sí, a veces depende, ¿no? Que cada tiempo lo tenemos, ¿no? Porque a veces inconscientemente tenemos esa alineación y tenemos esa percepción y podemos ver cosas que vienen en un futuro, ¿no? Tengo casos donde la gente soñaba la muerte del papá o la muerte del hijo y con el tiempo pasó exactamente de la misma manera. Pero si lo sueñas de vez en cuando, no te preocupes. 2-3 veces al año significa darle vida, así que don't worry about it, no te preocupes por eso. Bueno, al menos no es nada malo, ¿verdad? Ok, así vamos es. Con Sergio de esa. Él sueña con una mujer que se quita la ropa enfrente de él. Eso está ya grandes. ¿Cómo dije que se llama? ¿Beto? ¿Cómo? Sergio, ¿cómo estamos, Sergio? Bien, gracias. ¿Cómo está de que la mujer se te desnuda enfrente? No, lo que pasa es que sueño que me enseña algo como en el estómago, pero no trae ropa interior. y está otra persona en el sueño, pues hay otra mujer. Pero te lo enseña con qué intención, qué es lo que sientes en el sueño cuando como te que, estás... como que me enseña algo que tiene en el estómago, no sé si un tatú o algo así, pero no sé ropa interior. Okay. Sí, luego, sí. ¿Y luego qué siguió? Ok, ¿qué significa, pues? ¿Usted sueña puas cosas perronas, don mío? Yo sueño puros demonios. Y animales, ¿no, Cheto? Demonios sueño. A ver, ¿qué? Sí, definitivamente, si no hay esa conexión con la sexualidad, no es un sueño negativo, ¿no? Al contrario, cuando alguien nos está mostrando algo del cuerpo, significa que de alguna manera nos vamos a enterar de cosas que nos van a afectar de alguien cercano. Ok, ¿qué significa soñar un lago cristalino con agua mansa? Eso es muy buen sueño, don Cheto. Okay. Recuerden que cuando el agua es limpia, es cristalina, está pasiva, de alguna manera significa prosperidad y buenos augurios, todo va a fluir bien. Siempre, sea el mar, sean los lagos, eso es lo que significa. En diferencia, cuando la soñamos toda turbia, negra, sucia, lodo, ahí sí aguas. Sí, ahí pues, cosas. ¿Y soñar con moscas? Sí, es negatividad, en la Biblia viene, ¿no? Sí, las moscas son... ¿Como las plagas esas? Sí, uno de los generales del infierno, de los generales infernales, pues son las moscas, pues donde hay muchas moscas, hay uno ahí cerca. That's so scary. O sea, la Biblia lo dice. Sí. Yeah, that's true. ¿Y abejas? ¿Y usted por qué sabe? Yo sé todo, hay que saber de todo un poco, hijo. A ver, ¿y que las moscas se paraban en la mano? Pues, quiere decir que tienes, usted, te se me da, pues... ¿Y las abejas que te picaban en la frente? No, pues, que vas a engordar. Que te vas a hinchar, entonces habla de un hinchazón que viene pronto. Yesenia Andro, thank you very much, Sinaloa, por estar el día de hoy con nosotros, por manejar desde tan lejos para venir gracias. A estar con nuestros cuatro radioescuchas. Lo apreciamos de más. Muchas gracias, Yesenia. Gracias a todos ustedes. Me encanta compartir aquí en cabina y compartir con todos allá en casa. ¿No me ve más igualmente. Delgado? Sí, más delgado, más guapo. Y luego tiene una mirada así medio matadora, don Cheto. Sí, tiene una mirada así como de becerrito medio morir. Como debe ser, es mi mirada, pues, ¿verdad? Es mi mirada. ¿Cuáles son sus redes sociales, Yesenia? Yesenia Andrew en Facebook, Instagram o YouTube, en las tres. En las tres, Yesenia. Sí. No me estoy croqueteando, no sé qué es YouTube. Así, dijo como, ya que sí lo dijo, como, YouTube. No me coqueteé. ¿Sabe cuáles son mis redes? A ver, mis chico. Labios. ¡Ay, viejo! No sirve eso, sus ojos, lo que le gustó. ¡Auch! Mis redes son mis labios. Ah, mire. Mis labios son como ese. Esos, como que venden esas, como una cinta donde las moscas se paran y ya no pueden parar. Pararse de ahí y ahí se mueren las moscas. Así son mis labios. La que me besa se queda prendada. Yo nomás le digo, desátame o apriétame más fuerte. Yesenia, thank you very much. Sinaloa. Gracias, Gracias. Gracias, infinito. Ahorita regresamos con más. Cheto al aire. ¡Familia, buenos días! Una hora más de programa, aquí andamos todo el equipo completo. Giselle, ¿cómo estás, hija? Al puro millonzón, viejo, en una hora más de Don Cheto al aire. Feliz jueves a todos ustedes. Todo, pues andamos everybody, dancing everybody. Digo, señores, Enrique Peña Nieto bailó y bailó muy feos ahí. ¡Hombre! Así es, Don Cheto. El presidente Enrique Peña Nieto baila las suavecitas y las baila muy mal, Don Cheto. ¿Cómo hay gente que no tiene ritmo, Ritmo. Sí, pues, no tiene ritmo. Ritmo, no tiene ese en ninguna parte de esa palabra tiene ese. Ritmo tiene ese. ¿Dónde? En el sabor. ¡Ay, Don Cheto! ¡En veces! ¿No les gustó? No, señor. Está bien bueno ese chiste. Ni la chica Ferrari se rió. Ritmo tiene ese. ¿Cuál? En el sabor, ¿no? Ay, no, señor. Ah, la mera neta estaba bien, pero... pirata, viejo. No. A ver. La cuestión es que este fin de semana, Don Cheto, Enrique Peña Nieto fue captado bailando en la Ciudad de México una canción. Primero, lo que se hizo viral y lo que todo mundo puso como portada fue Peña Nieto bailando con otra mujer que no eras Tania Ruiz. No, eres tú. Es una güera, Don Cheto, que sí se ve guapa, pero se ve que es amiga de Tania Ruiz porque si vemos el video completo, ahí está Tania y se ve como que es una primera comunión porque hay varias chiquillas vestidas de blanco ahí corriendo. No, fue la boda de... De hecho, pareciera como que si son hermanas o son familiares. familiares porque sí. tienen la misma pinta las dos. Pero rechazada la morra con, sí, la que está bailando. Con su vestido Versace. La canción que está bailando es 17 años, Don Cheto, de Los Ángeles Azules, pero qué feo baila Enrique Peña Nieto. Es que hay gente que no se le da el baile, vale. Yo he conocido personas que parece que tienen tres pies izquierdos. Si no, ¿cómo se bailaría la de 17 años? A ver, pregúntame por qué. Estoy un poco molesto. ¿Por qué mientras nosotros estamos satanizando, odiamos, no queremos ver, sino la ponen enfrente, le tiramos de jitomatazos y casi casi la linchamos y la matamos como María Magdalena a Angélica Rivera, que fue la ex primera dama de México? ¿Por qué al presidente, nomás porque agarró novia más sabrosa, le aplaudimos todo cuando el ratero fue él? El que nos engañó fue él, el que llevó a la ruina al país fue él. Entonces, ¿por qué nosotros volvemos a tener situaciones machistas o sentimientos de la mujer es la mala, cuando realmente el maldito del cuento es Enrique Peña Nieto? No, pero también ella, también ella. Sí, pero ella no estaba dirigiendo el país. El que estaba dirigiendo el país, según, era Peña Nieto. Entonces, ¿por qué ella se le está crucificando, como dices ahí? No, no, que se le crucifique a nadie. Pues tuvo que cerrar sus redes sociales porque cada cosa ella no que aguantó, sus... no aguantó el calor. Okay. Si hay un personaje en la historia de México que le han echado carrilla, se llama Enrique Peña Nieto. Discúlpeme, señor, pero ahorita todo el mundo está diciendo, ay, héroe sin capa, macho alfa, no, se está comiendo un forronón, no, y todo el mundo le está aplaudiendo el chiste hasta de bailar feo. Señor, eso es como cotorreo, el cotorreo mexicano. No, es como no, si ahorita Angélica Rivera agarra a otro vato y igual le vamos a aplaudir. Ay, claro que no. No. Es súper doble moral. La morra le van a aplaudir. Si anda con un joven y guapo y altote y güerote así. ¿Por qué no? Pues, a ver, ¿por qué esta no la crucifican a la nueva novia porque anda con Peña Nieto? Sí, se le aplaude. La nota, señores, la nota, señores, aquí. Y hay que ser claros. No es que el presidente baila feo ni que se está comiendo un forronón. La nota aquí es que el presidente Enrique Peña Nieto acaba de ser exonerado de uno de los principales cargos que lo están buscando en México, porque los jueces siguen siendo amigos de él y seguimos teniendo políticos de cuello blanco que quedan impunes ante los delitos. Señor, a ver, voy por parte, señor. Aquí yo te di ¿verdad? El espacio de la noticia para hablar de que el señor baila feo. No nos salgamos de ese tema. No lo llevemos a otros terrenos. Hay que hablar de él que baila feo. No lo lleves a otras cosas políticas. Porque no vamos a. Yo no puedo. Yo no puedo terminar hablando de AMLO. Yo no puedo terminar hablando de un personaje que, para mi gusto, es un traicionero a la patria y que le aplaudamos como monito de circo de ¡ay, mira, qué feo baila! ¡Ay, pero se está comiendo una bien buena! ¡Bravo, no, señor! Ni siquiera mencionó eso. Nomás la noticia no. te la di chance de que la... Que no tiene ritmo, viejo. Para hablar de gente que no tiene ritmo. Tú ya lo llevas a otros niveles que no van. Correcto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Peña Nieto... ¡Tú ni estás hablando! Bueno, ¡tú ni estás hablando! Bueno, no puedes emitir ni siquiera una opinión. ¡Ni del baile! ¡Ni del baile puedes opinar! ¿Cómo no? Si algo puede opinar el señor chino, es del bailar, porque él es chilangazo y baila bien perro. ¿No lo has visto bailar? Perdón que esté yo ofendiendo a su niña. Pégame con su bolsita, ándele. Es un perro para bailar. Él persina, ya que persinas el piso chino. Sí, señor. Ahora, el mariachi que estaba tocando ahí. Estaba bien pirata, la neta. Yo pensé que era el chino que estaba cantando. Ponga el audio nomás para oírlo. ¿O puedo poner el audio? Sí, señor. Yo tengo pues aquí el dedo para poner. Pásenle el pitillo a Don Cheto. Órale. Perdón. Me lo aventó en la cara y se cayó al suelo. Y le dijo, órale. Sígalo defendiendo, vale. Ahí está. Nomás le digo algo. Si alguno de la cabina algún día le va a morder la mano. Es este. Va a ser él, nomás le digo. Que te he defendido y sales con tu... Nomás le digo. Que le quede claro. Así me levantas casi. Se lo estoy diciendo hoy, jueves 20 de junio a las 9:14, tiempo de Burbank. Quien le va a morder la mano alguna vez va a ser él. Ni Giselle, ni la chica Ferrari, ni el Chapis, ni yo. Ni él. Ándale tú también, hombre. Se lo estoy diciendo ya. ¿Ya ve? Tiene la culpa, ¿qué hacen los controles? ¡Ah! ¡Ya hasta se enojó! Nomás le digo a la mano que le dé de comer a este. Va a morder. No mal baila Peña Nieto. No, no, llevemos a todos los políticos ahí. Hablemos del baile. No trae flow, mi camarada. Y el baile le importa mucho a las mujeres. Es más, hay un pienso ahí que no sé qué tan cierto sea. Sí. Pero no pongan, no lleves nada a terreno político, mens, tú también. Es Giselle. Uh-huh. Me dirijo a ti, porque tú más una espectadora en esta cabina aquí. Ay, pues porque ahí yo te voy a estar no como verdulera peleando con leyes. Ustedes. Dicen, no sé qué tan cierto sea eso, que un hombre como baila hacia el amor. ¿Esto es el mito o es una realidad? Sí, la verdad, bebé. Puro perreo. Pues sí. ¿Tú crees que sí? Gracias. ¿Crees que sea un mito o una realidad? Es que no me han tocado unos así buenos bailarines, pero... ¡Pero! ¡Ah! No me han tocado unos buenos... ¡Unos! ¡Dijo unos! ¡Un buen bailarín! ¡Unos! Pues sí, ¿por qué no? Es que si tienen ritmo, imagínense para las caderas. Abajo. ¿Siempre? Tiene lógica. ¿Tú qué opinas, Chino? ¿Crees que un hombre como baile hace el amor? Hombre, no sé. No, pues tú eres buen bailador. ¿Te consideras un buen amante? Hombre, no sé. Sí. Estoy preguntando. No me la voy a decir algo. No digas nada. Déjelo. Mire, le voy a decir algo. No digas nada. Peña Nieto baila muy feo. Y nos echó bien rico a todos los mexicanos. No le digo. ¡Hijo de...! Don Cheto, al aire, señores. I'm gonna blow your mind, dijo el gabacho. I'm gonna blow your mind. ¿Qué quiere decir eso en inglés, en español, tú? Te va a volar la mente. La voy a volar. Debe ser un segmento perrón que se llame Don Cheto, blow your mind. Don Cheto, te vuela la mente. Blow your mind. Blow your mind. Blow your mind. Irene, mejor pon mi música de misterio, chica Ferrari, por favor, porque esto no es parte de Jueves de Misterio, ¿verdad? No, pero puede ser un adelanto del Jueves de Misterio, o sea, como un misteriecillo precalentamiento. Precalentamiento. A ver, entonces dice que las. A ver, ¿cómo está eso? Quiero que por favor piensen. Desde la comunidad donde usted desde la comodidad donde usted se encuentre, piense, por favor, en las marcas de nacimiento que tiene usted. Hay gente que nace con un lunar, prominente, ¿cómo se dice? Grande en algún lugar, en una pierna, en un pecho, en un glúteo, en la cara. Piense usted en marcas de nacimiento suyas, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. Marcas de nacimiento. Ok. Ya después de que pensó y logró identificar marcas de nacimiento, no solo son lunares, pueden ser algunas cicatrices, algunos hoyitos, algunas bolitas. Marcas de nacimiento. ¿Un dedo más chiquito? Dicen, en el mundo del misterio, como dato curioso, que las marcas de nacimiento tienen un significado. Ok. Cuenta la leyenda que las marcas... ¿Para empezar, alguien aquí tiene marcas de nacimiento? ¿Birthmark? Yes, birthmark. Tengo un lunar en la pierna. ¿En dónde? ¿A qué altura? Aquí. En la ingle, más o menos. No, la ingle, no, like half. Entre la ingle y la pierna. Ajá. Ok. ¿Chino, tienen marcas de nacimiento? ¿No? No. Ok. Hay una leyenda que dice que las marcas de nacimiento fueron heridas que causaron tu muerte en tu vida pasada. Morir. Un balazo, algo, no sé. Yo nomás tiene una mancha acá, entonces que es un hachazo. Entonces, si usted tiene una mancha, una marca de nacimiento, es porque según esta leyenda, en su vida pasada usted murió de una herida en ese lugar. ¿Me entiende? Una marca de nacimiento. Me inventé. Lunar en la cara, una mancha en una nalga, en una pierna, en un brazo, un pecho, en el pecho. Y uno que es yo, porque yo soy pecosita. ¿Pecas? Sí, tengo muchas pecas. No, pues, hija, que ahora, pues, ahora tienes una mancha precisamente por un lugar donde pasa la vena. Y a lo mejor te sangraste. Sí, a lo mejor te sangraste por ahí. Una herida allí donde tienes todo ese lunar. ¿Te desangras, hija? ¿Usted cree? No creo. Ay, bueno, más si es en otra vida, pues quién sabe. Otra vida, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ya lo sabe. Según esta leyenda, estas creencias, su marca de nacimiento es una herida que le causaron en su vida pasada. ¿Cuál es tu marca, chino? No tiene marcas de nacimiento. Tengo, no, la verdad. Yo tengo, deja ver, marcas de nacimiento, ¿no? No sé, no, qué más que yo tampoco tengo. A ver, señor, ¿usted tiene unas manchotas en el cuello? Pero esas son de la diabetes. ¿Usted tiene pequitas, don Cheto? ¿Tengo pecas? Sí, tiene pequitas. ¿Tiene really? La cara. Es de sol, de cuando trabajaba ahí en el Phil. Allá en Guasombil, allá trabajaba la fresa en Guasombil. ¿Sí? ¿No son pequitas? No, son de... Entonces las mías también son del sol. Son ya de viejito. Son manchas de viejito, vale. Tengo estrías, pero no son marcas de nacimiento. No, son pues de que engordo, enflaco, engordo, engordo, engordo, engordo. Enflaco un poquito, engordo, engordo, engordo, engordo. Enflaco un poquito. Engordo, engordo, engordo. Entonces, así está la cosa. ¿Creen ustedes esta leyenda? ¿No creen esta leyenda? Si así fuera, ¿cómo hubiera muerto usted? Pues, pero si el mío fue en la pierna, tuvo que ser un balazo. ¿Balazo? Un flechazo, una lanza, Giselle, una mordida de un animal. ¿También? Claro. Imagínese que un animal me haya mordido. Ahora, en tu otra vida no necesariamente fuimos, según nosotros, según creencias, en nuestra vida pasada. ¿Un animal? No necesariamente fuiste Giselle. Pude haber sido un animal. Pudiste ser, Francisco. Ah, también. Sí, pudiste ser lo que sea. Sí, es batote esta, ¿eh? Sí. El chino en su vida pasada fue caballo. Mira nomás la carota que tiene. Esta abuelita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Oiga, señores, fíjense que hay un caso del cual muy temprano en la mañana, si usted escuchó, lo platicamos. Sobre este muchacho que lo asesinaron, lo encontraron muerto, este estudiante. Lo encuentran muerto en una camioneta por allá en el Estado de México, en la Ciudad de México más bien, Hugo Leonardo Avendaño. Y luego resulta de que unos videos captan a un sacerdote que fue como que con la última persona que se le vio en los videos. Pues lo acaban de arrestar al sacerdote y le están achacando este crimen al sacerdote. El mismo que ofició su misa de cuerpo presente. Ingrid Lasper nos tiene más detalles sobre esto. ¿Cómo estamos, Ingrid? Efectivamente, mi querido Don Cheto, ¿qué le parece si arrancamos rápidamente con un video? Porque los estudiantes también alzan la voz, todos somos Leonardo, y esto es lo que dice un fragmento de este video que se subió y se hizo viral en redes. Leo ya no regresó. Sueños rotos. Caminos truncados. Quiero justicia. Quiero justicia. Todos. Gracias, Leo, por unirnos. Gracias, Norberto, por unirnos. El precio fue muy alto. Pero los que estamos aquí... No vamos a parar. Nos falta Leo. No queremos que mañana nos faltes tú. Queremos justicia. Justicia para Leo. Justicia para Leo. Son compañeros y conocidos de él, Ingrid. Conocidos y no conocidos también de otras universidades públicas y privadas que se unieron diciendo, bueno, todos somos Leonardo y todos somos Norberto. Y bueno, las autoridades ya detuvieron a este sacerdote por su presunta participación en el asesinato de Leonardo, ese joven de 29 años, que estaba estudiando en la Universidad Intercontinental, en la UIC. Y bueno, pues se va a ofrecer una conferencia de prensa el día de hoy. Ahorita debe estar por iniciar la conferencia de prensa para dar más datos. En tanto, la arquidiócesis emitió un comunicado donde dice que pues va a estar atento a los avances del caso y espera que el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación y de la procuración de justicia sea eficaz, riguroso y apegado estrictamente a derecho. Como usted decía, truculento, este chico que también era seminarista, se le ve en sus últimas horas con este sacerdote, oficia su misa, después desaparece, finalmente lo encuentran, lo detienen, Y bueno, pues decía, Leonardo era un seminarista que no tenía problemas con nadie. Es lo que más nos consterna. Sí. Se pidieron algunas órdenes de aprehensión en el caso en los dos casos más bien. Todavía falta pues ultimar los detalles, saber qué dice, porque ahorita está en calidad de detenido, pero no podemos decir que ya es el asesino. Está como presunto asesino. Quizás él sepa que no es por ahí la línea de investigación y demás detalles. El día de hoy les digo, como más o menos a esta hora, está iniciando la conferencia de prensa de la Procuraduría y tendremos más información al respecto. Por lo pronto, dos estudiantes en menos de dos semanas que desaparecen de forma trágica. El caso de Alberto, que lo platicamos aquí, que lo secuestraron y que finalmente murió por asfixia y por golpes, a pesar de que pagaron rescate. Y ahora, pues el caso Ingrid, de Leonardo. Aquí se barajea una posibilidad muy fuerte, muy fuerte, que es lo sentimental, que tuvo que ver algo de lo sentimental entre este joven, porque él conocía perfectamente al sacerdote, un sacerdote obviamente que le triplicaba, tal vez le da o le doblaba mínimo, le da, entonces se habla de que una cosa sentimental puede ser el móvil. Efectivamente puede ser el móvil, tuvieron pues quizás era una relación, pero sí que el sacerdote estuviera, ¿no?, involucrado sentimentalmente con él, que estuviera incluso obsesionado con él de alguna manera y que, pues al no tener la respuesta por parte de Leonardo, pues hubiera esta reprimenda, este asesinato que tuviera que ver con una cuestión pasional. Varias son las líneas de investigación, esto creo que va todavía a dar mucho de qué hablar, Don Cheto. Lo que sí digo, cuando usted decía lo duplica, le da, pues pensé en nosotros, ¿verdad? Que bueno, pues eso también es sabroso. Sí, hombre, está muy difícil este caso, ya está saliendo de México, ya se está hablando de este caso en otros lugares del mundo, porque sí tuvo un giro inesperado esto, que un sacerdote de la iglesia esté involucrado en el asesinato intelectual, al menos intelectual, lo que se dice hasta ahorita en la cosa intelectual del asesinato de este chico. Un abrazo, Ingrid, muchas gracias por siempre estar al pie del cañón. No, al contrario, muchísimas gracias. Y ya puse a la gente que también lo han deseado a usted, porque luego andan acomedidos como el Sadi, que dicen, yo le doy el beso que le manda la Ingrid, no vaya a ver que otra advenediza por ahí acomedida. Entonces lo voy a tener vigilado también para que la gente en redes sociales me diga cómo se porta. Vigíleme para que encuentre cuánto significa usted para mí en mi vida. Viejo. Nomás el nivel que me ando yo está cargando. Un abrazo, Ingrid Lasper. Síganla en sus redes sociales, ahí se les encargo. Vigílenme, la por favor. Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. No se me ha olvidado una cosa, que hoy es jueves de misterio y estoy preparando un tema especial para hoy. Regresamos. Ay, qué wey. Don Cheto al aire. Bienvenidos este jueves al Jueves de Misterio. ¿Pero por qué? ¿No había necesidad de apagar la luz? Sí, había necesidad de apagar. Todo apaga, está en el mono, es infeo, viejo. Tienes que entrar en mood. Que apaguen también la tele. ¡No! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Oscura, señores! Voy a poner un video, espérate. ¡Bienvenidos! Présteme el suyo para ir live. Présteme el suyo para ir live en su video, en su Instagram. Métase a Don Cheto al aire y vamos a hacer live nada, para que... Sí, pero sí se ve iluminada la cara de la bebé y todo. ¿Pero qué quieres hacer? Si préstemelo. Están nomás quitando el momento de mi... Préstemelo, pues. Espérate, pues, hombre. Pero tengo que cambiar de perfil, hombre. ¿Cómo das lata? A la gente le gusta hacer live. La gente le gusta verle live. Pues ahí está. No sabe nada. Ahora sí, ya, no interrumpan, por favor. Señores, el Jueves de Misterio es un segmento que tenemos los jueves donde hablamos de casos, de cosas misteriosas. Hoy vamos a tocar unos casos que apasionan mucho a nosotros, los latinos, en toda la familia, en todas las familias. De cualquier lugar tenemos algo en común: las historias de tesoros escondidos. Tan viejas como el dinero abundan en nuestra región, en nuestra familia. Estas historias siempre en busca a nosotros de ganarnos un 5 sin tener mucho que hacer, aparentemente. Porque muchos de estos tesoros, supuestamente tesoros escondidos, pues vienen con alguna maldición. Hoy vamos a hablar de eso. Los tesoros malditos. Desde por allá, desde los tiempos de la revolución y más atrás, cuando los bandidos, los bandoleros agarraban sus botines robando, se decía que los enterraban en algún lugar y que con el paso del tiempo se creaba una leyenda alrededor de esa zona donde supuestamente había esos están todavía hasta la fecha algunos de estas leyendas de los tesoros. Pero hay algunos de ellos que tienen una maldición, que no es tan sencillo como ir y hacer un hoyo o tumbar un paredón y agarrar el dinero y volverte rico. No es así. Uh-huh. Hay, en algunos casos, unas leyendas increíbles que rodean a la misma leyenda. Tesoros que te puede costar la vida o la sanidad mental. Recuerdo una leyenda muy poco conocida, pero se las platico. Había una vez una leyenda en un lugar de Coahuila, muy poco conocida esta leyenda, sobre supuestamente una cueva que en su momento fue refugio de bandoleros, que guardaba dentro de esa cueva un tesoro magnífico, mucha riqueza, mucha riqueza. Decía la leyenda que tenías que salir de la cueva con todo lo que hubiera ahí. La cueva te iba a presentar la entrada y la salida solamente una vez. Pero si tú no salías de ahí con todo, cuando salieras, el mundo iba a cambiar. Decían que una visita a esta cueva misteriosa te iba a quitar a ti 70 años de vida. Contaba la gente que cuando tú salías de ahí, si es que la cueva te dejaba entrar y no lograbas tú sacar todo el dinero que había ahí, todo el tesoro, cuando salías ya iban a pasar 70 años de tu vida. Tú ibas a salir como entraste, pero tú ibas a salir como entraste de tu físico, de tu edad, pero a la salida ya iban a pasar 70 años. No. Esa era la maldición que tenía el lugar. Y cuenta la leyenda que cuando salías de la cueva, que si tú lograbas salir de la cueva, esto lo contó un señor que era el loco del... El loco de ir del pueblo. Contó este señor que había llegado a una ranchería ahí de Coahuila. Un señor loco que andaba ahí en la basura. Va recogiendo ahí la basura, caminando, hablando solo por el pueblo. Hay una gente le daba una tortilla, un taco. Y él contaba en sus loqueras que él había descubierto la cueva. Muchos kilómetros de ahí. Y que cuando él salió, se encontró que 70 años habían pasado. Eso lo volvió loco. Y a la gente que le hacía caso, que es muy poca, porque pues tendemos a no hacerle caso a los locos del pueblo de edad. Claro. Hay nomás como que los juzgamos y como cuando uno no tiene nada más que hacer, pues como que hay nomás los agarra como para curársela, como dice uno, ¿verdad? Pero el viejo juraba que él en su juventud, él y su compadre, habían entrado, muy jóvenes ellos, a la cueva, casados, con familia, que cuando entraron a la cueva pudieron ver dentro de ella las riquezas que les esperaban, pero que había una voz que les decía que tenían que salir con todo. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y se dijeron, ¿sabes qué? Pues yo me quedo aquí y tú vete y tráete más costales y ahí vamos acarreando todo poco a poco. Yo una vez estando afuera, pues a ver cómo le hacemos. Es que no me pude yo salir, decía el otro, yo no quiero salirme, pues yo tampoco. Pues vamos saliéndonos los dos, dijeron ellos. La voz de la cueva les dijo, no se pueden salir si no se llevan todo. Y si se salen, nada les garantiza que vayan a regresar. Total que los dos se llenaron, según el loco del pueblo, las bolsas de dinero y salieron de la cueva. Cuando salieron, lo que traían en sus bolsas era nada más tierra. Pero eso no fue lo peor. El dinero es lo de menos. Se dieron cuenta que cuando iban saliendo, que era de noche, empezaron a ver luces. Y ellos dijeron, oye, se me hace que salimos por el otro lado del cerro, porque es mucha luz para el pueblo de nosotros. Pues hay que quedarnos aquí. Y pasaron la noche hasta que amaneció ahí en el monte. Pusieron una señal donde estaba la entrada de la cueva y cuando amanece deciden bajar a la ciudad, dándose cuenta de que no era otro pueblo, era el de ellos. 70 años habían pasado. Ellos lo primero que hacen es ir a la calle donde vivían a buscar a su familia, a su esposa, a sus hijos, y no encontraron a nadie. Empezaron a preguntar por la familia y muy poca gente le empezó a dar razón. Uno de ellos logró encontrar a personas que medio se acordaban de él, ya viejos, viejos, muy viejos, que le decían que su familia se había mudado cuando él desapareció, cuando él dejó de ir a su casa. Uno de ellos se quitó la vida, se ahorcó. No pudo con el saber que su familia, que ya habían pasado 70 años y que sus hijos probablemente ya estaban muertos, y su esposa. El otro se volvió loco. Un viejo de mucha edad, que decía que había estado en esa cueva, pero era un tesoro maldito. O lo sacabas todo o nada. ¡Ay! ¡Don Cheto! ¿Para qué se asusta? ¿Para qué se asusta? Si estoy platicando bien. Y ese tipo de leyendas, que no dejan de ser leyendas, no sabemos qué tan cierto sea todo esto, pero abundan en México, abundan en toda Latinoamérica, sobre supuestos tesoros que tienen una maldición. Me acuerdo yo que de chiquillos ahí en los ranchos decían, no, pues que en tal lugar, decía uno, ¿verdad?, allí sale una lumbre y que según donde había una llama, había dinero. Y luego decía, no, es que es la ánima, la llama es la ánima. Y otros que eran más versados en ese tema de los tesoros decían, no es un ánima. Lo que pasa es que el dinero, el metal enterrado, produce un gas que solo es visible ante cierta temperatura al pegar con el oxígeno, creando un tipo de llama o de luz azul. Pero es un gas que hacen los metales. Y luego otros decían, no, es que, decían los viejanos ahí del pueblo, decían, no, es que uno no puede andar nomás agarrando el tesoro así nomás, porque se muere uno. Uno tiene que abrirlo y hacerse por un lado hasta que se oríe. Decían los viejos y antes, porque si tú abrías un cajón, un cofre o una comanja, un cántaro, porque ahí también echaban los dineros en los cántaros, si se quebraba, esos son gas. El gas era muy dañino, te podías morir al instante o con el tiempo. Entonces que tenía que haber ciertos métodos para desenterrar un tesoro, decían los viejanos. Y en todos los pueblos había siempre un tesorero ahí que le gustaba mucho andar buscando tesoros por la aventura y por qué no por la riqueza, ¿verdad? Por la riqueza. Algunos juran que se han encontrado tesoros. Algunos juran. Ahí en mi rancho hay gente que la gente dice que se encontró tesoros, aunque yo no conozco a nadie, para serle sincero, que haya dicho, yo me encontré dinero. Sí. En sueños, en mensajes, de generación en generación, se ha dicho que en tal o cual lugar de la propiedad hay algo enterrado, ¿no? Hay algo enterrado. En las cocinas viejas, en las haciendas viejas. Corrían esos tiempos de los bandidos, antes de la revolución y después de la revolución mexicana, donde los ricos hacendados tenían miedo, y cuando lo de la revolución tenían miedo porque llegaban los revolucionarios a galope y llegaban a grito pelado, se metían allí, se llevaban lo que encontraban. Entonces, como no había bancos o eran regiones muy remotas, lo que hacían los ricos era enterrar su dinero que tenían allí entre las paredes, en las mesas que había en las cocinas, en el suelo, quitar baldosas y enterrarlo ahí. Entonces, supongamos que tú eras un rico hacendado, enterrabas tus centavos, tu oro, tu dinero, lo que sea, no sé qué había allí. ¿Y qué tal si llegaban los revolucionarios, los bandidos, y mataban a todos? ¿Quién iba a saber dónde estaba ahí los centavos enterrados? Claro. Pasaba el tiempo, llegaban las sanadores del lugar, o se vendía, o se derrumbaba, o compraban el terreno para hacer una nueva finca, y bolas, don Cuco. Hay leyendas de albañiles que encontraban el guatu, como dice uno. Pero no todo es tan fácil. Hay en otros casos, los tesoros que guardan las ánimas, que piden algo a cambio, que te dicen, si me ayudas en tal cosa, yo te digo dónde está el dinero. Había una historia que te contaron a ti. Bueno, yo tengo dos historias. Una, mi suegro. ¿Tu suegro? Él trabaja en construcción, y en una casa vieja, al estarla demoliendo, en una pared encontraron una bolsita con monedas a finales de 1700. Ok, esto tu suegro le encontró. Sí. Oh, qué buena onda. Pero no estaba maldito. No, pero era una bolsita, sí, claro, era sí. Fue una forma de esconderlo. Mira, hay gente, y lo voy a poner, olvidémonos un poco del tesoro, que ahorita regresamos al tesoro, vamos a hacer un paréntesis. Las abuelas de uno, las abuelas como de la gente ya grande, de gente de 50 para adelante, las abuelas de uno tenía sus guardados la señora, y por ahí pasa el tiempo, y en un colchón viejo, o adentro de una imagen de una virgencita, de un santo, ahí encuentra billetitos de antes, pues, que tenía su abuela ahí, sus centavitos que guardaba ella. Claro. Sus centavitos ahí los guardaba, los echaba rollitos, los metía abajo de un algo, con el paso del tiempo. O sea, ¿te imaginas gente que tenía más centavos, que había pobreza y que los cuidabas como nada, y no podías ir a un banco tal cual, porque eras de un pueblo muy pequeño? Sí. Pasa. ¿La otra cuál es? Quisiera ver si me puede volver a escribir. Hay un vato que su papá encontró un tesoro, pero que le decían en los sueños que ese tesoro era maldito, que no lo sacara, y el papá pues le valió y sacó, parece que no lo sacó, lo desenterraron y vieron el dinero ahí, y vieron como, digamos, el tesoro, pero no lo sacaron porque dice él que supuestamente en ese momento su papá entró en shock, y todos los días sueña con almas que vienen por él, y que él sueña y grita diciendo, no me lo llevé, ahí está, no me lo llevé, y que no pueden con eso porque el señor está desesperado. Todos los días sueña que vienen ánimas por él y grita, no me vayan, no lo saqué, no lo saqué. Que mejor no lo sacaron, ahí se quedó. Y la situación con esto es que hay hasta pueblos enteros que tienen una leyenda. Me acuerdo yo que hasta Chico Uno y la gente que es por allá de sus lados, hay una leyenda según que en Zamora hay una ciudad. Decía que una ciudad. ¿Cómo una ciudad escondida? Una ciudad escondida, sí, la ciudad escondida. Entonces que hay un premio al que pase una prueba en esta ciudad, que está como si fuera un la misma ciudad de Zamora, pero subterránea, igualita, okay. pero con una como de otra dimensión. Entonces dicen que tú tienes que caminar, creo que no sé si creo que es de la iglesia, de la entrada de la iglesia hasta el altar, creo que ese era, no recuerdo, hacía grandes rasgos lo que es la leyenda, una leyenda de allí de Zamora, que tú caminas, creo que de la entrada de la iglesia hasta el altar tienes que caminar sin voltear hacia atrás, escuche lo que escuches y sientas lo que sientas. ¡Ay, qué feo! Que hay una entrada oculta a este otro Zamora oscuro, y que a cambio de las riquezas que ofrece este tesoro es caminar ese pedazo despacio, sin voltar hacia atrás. Y dice la gente que es difícil porque después de escuchar o sentir cosas o ver que no, tocan no. O escuchar que te habla un familiar o son está lleno de leyendas nuestro país, de leyendas de tesoros que se siguen todavía hasta la fecha buscando y es una cosa que el azar ha hecho que personas se lo encuentren y otros que toda su vida la han dedicado a buscarlos. Algunos. Hay casas tesoros, sí, claro. Hay casas tesoros, claro. Algunos sin ningún éxito. Está escuchando Don Cheto al aire y mientras Don Cheto se fue al baño, oigan. Regresamos porque usted lo pidió. ¿Quién? Chino Nation. Y todo el mundo regresamos con. ¿Quién, se hizo viral. ¿Quién lo pidió? Todo el mundo, señor. Todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Mira, me mandó mensaje. Chino, Don Cheto está en el baño. Bueno, y para empezar, Chino. No me señoríes, ¿eh? Aquí la única señora eres tú. ¡Ey! No, ¡ay, chiquita! Me mandó mensaje Don Cheto del baño. Chino, aviéntate tu segmento. Se hizo viral. Ok. Bueno, no es cierto. ¿Qué crees? ¿Qué? Que nos vamos a ir una pausa, o sea que tiene que ser hasta que. Gracias. Al regresar, se hizo viral un viejito que lo abandonan. Le tengo los detalles. Ay. Oiga, que abandonaron un señor. Va a llorar, señor. Híjole, se va a identificar. No, yo no quiero saber, yo voy a chillar. Ahorita ando bien tiernito. ¿Por qué tiernito qué? Pues porque no sé. A ver cómo estuvo, Ali. ¿Dónde fue esto para empezar? En Puebla, señor. Ok. Les cuento que se hizo viral en las redes sociales un video donde se ve que un carro azul está bajando un viejito con sus pertenencias en una bolsa de plástico. Incluso el señor tiene problemas para caminar, toma su tiempo para bajarse del carro y la hija impaciente está de ya bájate. ¿Cómo sabes que ya bájate? Porque al punto de que ella arranca antes de que el señor ya completamente le diga, oye, mija, ¿por qué me dejas? Con la puerta abierta. Oh, ya estoy viendo esto. Ah, ¿tienes audio o cómo se interpreta todo lo que le digo? Cerró la puerta. Ay, mira, el señor se cayó. Ay, señor, se cayó. Ya está viejito el hombre. Esto fue en la colonia 3 de Mayo, en Puebla. Y resulta que al hacerse viral, ya se supo que es la hija. Es la hija. Y que el señor dijo que no es la primera vez que intentan abandonarlo. Por ser una persona de la tercera edad. Pero, ay, pa' allá voy yo que vuelo, vale. A cualquier rato me dejan a mí allí en la. Me tiran ahí en la. Cualquier calle ahí. La Pacíficos ahí. ¿En la qué? La Pacíficos Highway allí. Van a ver. ¿Ahí en Newport? Si me ven. Ah, ¿cuál Newport? Long Beach. Digo Pacíficos Highway. Ah, pues cursa todo Long Beach, hija. Ah. Pues ahí me van a ver en la Pacíficos. Si me. ¡Iren! Si me ven. Ahora el señor se cayó de la nada, ¿eh? No, pues ya está grande. Ya está grande. Ya. Si me ven, recójame, Nandilin. Ay, me jondean allí atrás, ahí donde vivan ustedes. En un closecito que pues yo. ¿Usted claro. se puede ir conmigo, Don Cheto? Yo no, sí. Yo no. Pónganle tele y Netflix y se acabó. No, yo donde quiera quepo. Donde quiera quepo. Bueno, en donde quiera, no. Bueno, casi donde quiera quepo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no me vayan. Si me ven en la, si mis hijos me. A mí mis hijos me dejan hijos. Me la viento un trailer, güey. ¿Para qué sirvo yo entonces? Nomás del puro despecho de que mis hijos me. ¿Por qué lloras, llorando, señora? Ya, no. Usted está llorando antes de que le peguen la nalgada, oiga. Sí, pues, hija. Es que me puede mucho a mí estos jalis. Ay, me muero yo, si me largan mis muchachas, ya van abandon, me muero, yo me muero en ese momento, ya que me recoja mi Dios. ¿Cómo voy yo a? Ay, deberían de poner las placas de esa vieja desalmada. Es un Chevrolet. Sí, pero no se ven las placas. Pues mire, nomás porque usted todavía tiene trabajo, pero lo tienen abandonado, llega a su casa y nadie lo pela. Bueno, sí, hay algo ahí de eso, pero saben que en vez que no llego, sí me andan hablando. Sí me procuran, sí. Porque nadie hace de comer, porque nadie limpia la casa. Nadie da dinero. El día 30 y el 31. Papá, no pago la renta. ¿Por qué será viejo? ¿Qué? Pero, ok, ahora, estos hijos que hacen esto con los probes viejitos. Yo sé que ahorita hay mucha gente diciendo, algo ha de haber sido el señor porque no lo quiere ni todo eso. Sí, algo. Hay algo y de eso, puequi. Pero, hombre, ¿dónde está nuestro corazón ya como humano allí de no hay, abandonar? Viejo. Ay, Chino, ¿tú abandonarías a tu papá? Sí. No tiene papá, señor, ¿cómo lo va a abandonar? Ups. Todavía no llega de Hong Kong, donde juega por los cigarros. Ahora, chino, usted... ¿A Hong Kong? Fue a Hong Kong a comprar cigarros. Fue al Hong Kong, que era un bule que estaba ya a la salida de Texcoco. No, me vale. Tú no mandarías a tu papá. Claro que no. Dios, no, pues... Le estoy diciendo que yo le daría a usted posada. ¿Usted cree que a mis papás les haría eso? Mi suegro no lo abandono. Ahora, este video, chino, yo se lo vi que lo subí hace 2 días Ricardo Rubio y ayer lo subió mi bebé Erasno. O sea, traes cosas tarde aquí. Ahí te encargo. No, las cosas que se hagan. No, las No, pero sí te ese video ya se hizo viral hasta hace 3 días. Americanas estaban poniendo. Hace 3 días. Sí. Que el viejito que duró allí re mucho tiempo. Y hace 3 días. Ahí duró re mucho tiempo el señor. Hasta que. Y luego la hija se la quiso sacar. La hija dijo: ay, es que pensé que iba a agarrar en un Uber y habíamos quedado. Que tú crees que el señor va a agarrar. Claro, un Uber, claro. Señor, homie, no. Ya, provecito ahí. No, yo lo adopto al señor que sea mi abuelito. Ah, sí, dices, también tú. Bueno, para quien no ha visto el video, síganme como El Chino al Aire. Lo voy a subir en El Chino al Aire y en El Chino al Aire Memes. No está bien. También con nuestro compañero Enrique lo subió hace 3 días, por si lo quieren. Ahorita lo voy a subir. Shh, Chino al Aire. Rica. Y mi Erasnito bebé también lo subió hace 2 días. Chino al Aire Memes. ¿Tú? Chino al Aire Memes. Sí, tú apoya aquí a tu mamá. Apoya aquí a la gente, hombre, tú. Ok. Pues ya nos vamos con esta triste noticia de prueba, viejito. Pero algo bien y bueno para él. Mira, trae a su cosita con sus cositas. Diosito lo bendiga mucho a ese señor, sí. Pobrecito. Ay, esa vieja, ojalá el karma, señor. Méndiga vieja. Mire. Vieja, tú, la vida también, se carga. También va a llegar a esa edad, señor. Sí, la y van también a estoy segura que a lo mejor tiene hijos y ojalá le apliquen la misma si la van a lo hizo con dolo esto, hijos, la verdad. Pues uno paga todas, hombre, la verdad. Las verdes y las maduras, uno las paga todas. That's so sad. Dice uno que cuando se muere uno paga. No es cierto. Ya de muerto no pasa nada. ¿A quién vida lo va a pagar uno? Yep. Y las cosas que uno hizo mal es karma que le estamos dejando a nuestros hijos. También, don Cheto. O sea que sí, hay que portarnos serios porque ya como que era uno no le va a tocar a la mejor, pero los hijos. Uh-huh. Póngase en serios. Ya nos vamos. Gracias a la chica Ferrari que estuvo en el control. Ella viene con un peinadazo, señores, patrocinada por Lapiceros Vic, que es la que... Hay un chongo, güey, ahí atravesado con un lapicero. El peinado patrocinado por Lapiceros Vic, ¿verdad? Al Chompiras, hoy aquí también el Chompiras, Giselle Bravo, síganla en sus redes sociales. Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 Snapchat. El chino al aire, tanto pecadito, el chino al aire, nenes, el chino al aire, se pinta la barba, el chino al aire, ojos de soquete quemado, el chino al aire, jetas de caballo, el chino al aire, Todo el chino al aire, señor. Todo el chino al aire, tienes como 17 cuentas, hijo. Ya, nada más el chino al aire. Chino al aire canoso, el chino al aire pintado de la barba, chino al aire memes, chino al aire nation, chino al aire cuadros falsos, chino al aire nalgas falsas, tienes bien hartas, hijo. A mí ya no puse el chino al aire, sígueme ahí, el chino al aire, okay. Y el chino al aire memes para los memes. ¿Cómo te siguen a ti los que queden contigo ahí? Ay, vienen por mí aquí afuera, don Cheto. 18:45 en Pine Avenue. Nos vamos saliendo del programa y hasta el troncón hicieron la idea. Hasta donde sembró Genaro. ¿Y hasta donde sembró Genaro? ¡Hasta el fondo! Sí, sois ahí de mis redes sociales en Instagram, Twitter, deme like en Facebook, Snapchat. Ay, lo amo, Don Cheto. ¿Cómo lo puede dejar de seguir la gente, señor? A mí me puede dejar de seguir a través de Don Cheto. Don Cheto al aire en todas las redes sociales. Ya tengo, fíjense, que quisiera yo un regalo de año, de fin de año. Cerrar el año con medio millón. ¿Medio millón? Faltan 40,000 del águila. Sí, se puede. ¿Qué tengo que hacer? Desnude ese viejo. Me encuero, algo. ¿Quieren que haga algo? Ey. Yo también quiero llegar a medio millón para final de año. Me faltan como 400,000. Tú lo que quieres es pegar en la radio como los de Bacilos. Y como no has podido. Yo lo quiero pegar en la radio. Para ganar mi primer millón. Ok. Bueno, sígame en Don Cheto al aire. Ahí estoy yo. Don Cheto al aire, tanta pegadita. Ahí, sígame. Dale like a mi última foto que puse. Donde estoy sentado mandando un besote chulo para alguien muy especial. Que puede ser tú. Ay. Ándale, pues. Alfonso.